podcast de Comiqueando. ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast número 192 de Comiqueando, el primero de este 2025, que, como suele suceder, se trata de repasar un poco lo mejor y lo peor del 2024. Le damos la bienvenida a los ilustres panelistas que me acompañan el día de hoy. Fede Velasco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Y en los controles, Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonza? Buenas. Después se va a sumar una compañera más, pero por ahora somos los que estamos. Si les parece, vamos a empezar repasando lo que ofreció Comiqueando durante el 2024. Falopa. Dale. Pornografía. Pornografía, sí. Claro. La biografía de Neil Gaiman. Sí. Bueno, en el sitio web tuvimos 368 comic clips. Ah, mierda. Más de uno por día. El año pasado habíamos tenido 365. Este año superamos esa marca con 368 comic clips. Laburo de información notable. Mientras Gonza fallece. Sí, se nos va. Chota. Tuvimos 120. Pasaron más cosas este año que el anterior. Probablemente, sí. Tuvimos 120 noticias de Agenda Argenta contra 108 del año pasado. O sea que o hubo más movida o más gente se acordó de hacernos llegar una gacetilla o la información de sus eventos. Después vamos a hablar del tema de eventos. Totalmente. En otro bloque. Hubo 48 pantallazos a cargo del querido Cachas, un poco menos que el año pasado, pero bueno, es lógico porque Cachas se está dedicando mucho a otras cosas por fuera. Como la paja, por ejemplo. No, no digas así. Y no, hubo su nombre de familia. Claro. 106 notas, más de dos por semana. Es un montón. Es un montón. Es un montón, es un montón. O sea, tal vez tendríamos que trabajar menos. Que hubo semanas que hubo tres. No, creo que haya habido semanas que hubo tres. Creo que por algún motivo el año empezó con más lunes y más miércoles, y terminó con más lunes y más miércoles. Ah, entonces claro, como suben todos los lunes y todos los miércoles. Claro, de alguna manera se juntaron 106 notas. Tendría que haber sido 104, por lógica, pues son 52 semanas. Claro, claro. Y metemos dos por semana, no sé. De alguna manera se juntaron 106. Las conté tres veces, pues no me daba nunca el número. ¿Cómo 106, la concha de tu hermano? Bueno, sí, secciones que son semanales, hubo 52. De las cuales 14 fueron episodios del podcast. Metimos 14 podcasts gratuitos, abiertos, para que todo el mundo pueda escuchar una animalada de Tuvimos producción. Dos meses con dos podcasts. Claro, hubo sí, dos meses mucho. En los que hubo más de un podcast. Más de lo que se merecen, la verdad. Después hubo 12 entregas de Que vuelvan los 90, a cargo del monstruo Caracciolo, al que le mandamos un abrazo, y 12 entregas de Maldito Mainstream, a cargo del Chaco Chaqueño. De Petris, al que también le mandamos un abrazo. Después estuvo 7 veces Mighty 80s, que fue la sección que inventó Diego para reemplazar a Necroilógicas, de la cual había hecho 3 en el 24. Cuando la cortó, empezó con Mighty 80s, de las que hubo 7. Se hizo 10. En total hizo 10 entregas, que está muy bien. Y complementamos los 4 meses en los que hubo 5 martes, perdón, 5 viernes, con Desde Adentro, como siempre. Columnas hubo 51, no llegamos a hacer una por semana. Hubo alguna semana en la que no hubo. La que más apareció fue Papa Fina, a cargo de Sebastián Aguilera, que estuvo 12 veces, una vez por mes, como debe ser. Y hubo 3 que estuvieron 10 veces en el año. Una fue Palomar y Después, que es la que hacemos alternando con Gonza. Sí, que empezó a mitad de año. Casi principio de año, perdón. Yo creo que en marzo habrá empezado, ¿no? Claro. Sí, ahí alternándonos con las obras. Si son 3 de 10 y una de 12, da 52. 3 de 10 y una de 12 da 42, Fede. Ah, tenés razón. Se llevó matemática a marzo. Sí, tenés razón. Vuelve en marzo. Ahí das matemática. Ahí está. Palomar y Después, decíamos 10 entregas. Historieta Martillazos, que fue una de las incorporaciones de este año con Pablito Jiménez, 10 entregas también. E Iberia Incógnita, también 10 entregas. Creo que hice las 10 yo. El año anterior había hecho algunas Luquita Ferrero, que este año hizo 4 entregas de Dimensión Unitaria para cubrir los martes. Los martes. Los meses de 5 martes. Y también hubo una entrega de Top 5, que era la columna que tenía Oriana, y 4 entregas, las 4 últimas, de Sangre y Trueno, la que Pancho Lobo repasaba la obra de Jason Aaron. Todo esto dentro del sitio web, todo gratis, todo para todo el mundo, una demencia, nos fuimos al carajo mal. Después, en el canal de YouTube tuvimos 87 videos, 4 más que el año pasado. Es una bestialidad, son muchas horas de videos. Y además, 24 transmisiones en vivo contra 16 del 2023. Muchas horas con tanta gente fea. Sí, es una en Guantánamo le dicen martes. No. Es una locura de horas. Solo en las transmisiones en vivo nos fuimos al carajo 24 entre Ludoteca Comiquera, Agenda Abierta y los dos especiales que hicimos. Uno por los 8 años del canal y uno por los 30 años de Comiquera. Con Luis Díaz. Con Luis, con Itoshi. Sí, le mandamos también un abrazo a él. Las portadas truchas de los domingos que aparecen en Facebook, hicimos 52. Una por semana para compartir en redes. Y, obviamente, dos números de la Comiqueando Digital, los números 9 y 10, que toda persona de bien ya se habrá descargado en comiqueandoshop.blogspot.com. Son un despelote son también. Son un despelote. Sobre todo el último... Nos fuimos a la mierda. Fue un exceso en todo sentido. Sí, 400... 426 páginas. Una demencia. Bueno, nada, van a estar leyendo hasta la... Bueno, hasta que salga la otra. Sí. Así que bueno, muchas gracias a la gente que ya se la descargó. Y los que no, loco, pónganse las pilas. Son nada más 6.600 pesos. Y solamente dos veces por año. Dicen, ¿por qué no vuelve en papel? Porque eso sería inviable. Totalmente. O sea, imagínate, una guía de... No, boludo, pero 400 ¿cómo lo levantás? Pico de páginas es una guía telefónica, boludo. No, olvídate. Sí. ¿Cómo lo levantás? ¿Cómo levantás una revista de 426 páginas? No existe. Es imposible. ¿Y cuánto te la tengo que cobrar? No. ¿Y cómo hacer para llegar a la gente que la está comprando desde España? Desde otros países donde es imposible mandarlo por lo que te lo encarece el envío. El futuro llegó, muchachos. El futuro llegó hace rato. Todo un palo, ya lo ves. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Lo que tenés que experimentar, yo te dejo así la el sugerencia. Sexo con hortalizas. Eso ya sabemos que lo practicás desde hace mucho. No, es una versión en EPUB quizá. Que viste que es sin imágenes, es solo texto, pero copás para el que la descarga y poder leerla en el Kindle o una cosa así, puede estar piora. Tenés pecho frío. No importa. Pero para el que lo quiere llevar y lo quiere leer... Sin las imágenes, no tiene gracia. No, yo tiene toda la gracia de moto y es una cosa. A ver, es lo mejor porque no te digo hacelo así, vos vas a hacerlo... Sí, igual vas a armar toda la revista, yo estoy a favor de tener una versión solo texto. Me haría feliz a mi tablet porque no puedo tener todas las revistas porque pesan un huevo. Entonces tener un alivio, pues el EPUB no pesa un carajo. El EPUB no pesa nada y lo puedes leer en una cosa Kindle, tipo en una Kindle que está pensada para tal para fin eso. Y leerlo. Sí, sí. Total, básicamente las notas, lo que importa es el texto. El diseño es un chiche, las imágenes están divertidas. A mí me parece que a una revista de historieta, que es un medio totalmente visual, le sacás el contenido visual y la empobreces a niveles de indigencia. La empobreces más que Milei a la Argentina. A ver, boludo. Está bien, pero como vos le vas a mandar al que te la compra, le vas a mandar todo, sí, la puede chusmear las notas, pero si las quiere leer nada más, las puede leer. Como una herramienta, la comodidad, claro. No como la revista en sí. No, yo te digo que la revista sea, no te digo, no, pasate al EPUB. Digo que además de lo que manda, digo. Con tu compra tenés en CBR, PDF y EPUB. Y EPUB, que es solo texto. Yo creo que la leería con gusto. ¿Viste? Bueno, le voy a decir a Roberto Barreiro, que es especialista en hacer EPUB. Por eso. Bueno, lo que teníamos para contarles también respecto del podcast. Primero que no sabemos si vamos a volver a hacer el balance, ¿no? De fin de año, de principio de año, porque ya en medio nos secó las bolas. No nos genera la misma emoción que hace unos años. De hecho, nuestros compañeros y amigos de La Batea dejaron de hacer también su balance del año. Es algo que ya no nos genera el mismo entusiasmo. Y antes éramos como una cosa que medio que venían todos, un montón de miembros del staff a aportar lo suyo, qué sé yo. La verdad que lo hagamos nosotros solos. A veces, hablando sin saber incluso, porque... Vos hablas. De todos los temas no manejamos infinita información. Yo de series y películas, por ejemplo, no tengo la más chota idea. Por eso, antes estaba como más repartido, uno se encargaba como de investigar de una cosa, los últimos ya venimos medio investigando todos de todo, como para poder hablar un poco de todo, y es más un laburo de... de investigación para hacer el balance que de bueno, pero de gozo. No quiere decir que no lo vayamos a hacer. Quiere decir que estamos evaluando la posibilidad de no hacerlo. Lo que no vamos a hacer en los futuros podcasts va a ser incluir canciones, porque me secó los huevos Spotify poniéndose la gorra con el tema de los copyrights de las canciones. Y otra cosa, es un podcast no tiene música. Basta, bueno, para mí sí. Y eso fue eso es un programa de radio. Bueno, no eso es fue un una ¿cómo es? Una disyuntiva, una donde no nos poníamos de acuerdo, donde gente decía que sí, gente decía que no. Bueno, yo era fan de las canciones, me encanta ponerle canciones al podcast, digan lo que digan, pero no lo vamos a hacer más. Ahora vamos a separar los bloques con 10 segunditos de canción, 10 segunditos de música, 15 segunditos con unos ruiditos. Un seructo del alfabeto. Unos eructos, no sé. Algunos ruidos para que ustedes se den cuenta que estamos cambiando de bloque, porque después por ahí en el siguiente bloque ya aparece gente que antes no estaba, o se va gente que antes estaba, en fin. Pero no vamos a volver a poner canciones en el podcast. Al no fin el si... podcast de Comiqueando se vuelve el podcast de Comiqueando no sé y no si... el la radio de Comiqueando. No sé si será para mejor o para peor, la verdad no lo sé. ¿Quieres escuchar música ya Spotify donde puedes escuchar el podcast? Y aparte de escuchar esto, te escuchás un temita... Bien, o te pones la radio Blue o Aspen. Dedícate a hacer playlists en Spotify. Me encantaría. Me encantaría hacer un programa de radio, en realidad. Un programa de radio en vivo, pinchando tenés. Discos y hablando un poquito de cada banda. Bueno, en fin. Papa Night. Vamos con, si les parece... hacer agenda abierta, ahora que lo pienso no es mal. Sí, no se marea. Agenda abierta el 29. El 29 va a ser un programa especial llamado Bragueta Abierta. Con la presencia de Gustavo Sala y Nacho Alcuri, los conductores de Sonido Bragueta. ¡Qué lujo! Hacemos una fusión entre Sonido Bragueta y Agenda Abierta, que se llama Bragueta Abierta. Los esperamos el miércoles 29 a las 22:30 en YouTube para compartirlo en vivo, gratis para toda la habla hispana. Otro lujo que nos vamos a dar este año. Espectacular. Con dos amigos muy queridos. Y además vinculados también a Comiqueando, porque Gustavo empezó publicando en Comiqueando y Nacho estuvo desde el número uno de la digital. Con una columna muy copada. Si les parece, vamos a hacer el relevamiento de los autores que fallecieron en el 2024. Bueno. Abrimos la fiambrería el 18 de enero con el homenaje a la maestra Trini Tinturé, autora española que falleció a los 88 años, referente absoluta de la historieta para chicas jóvenes, sobre todo en las décadas del 60, 70 y 80, con mucha trayectoria en España, Holanda, Alemania, Inglaterra. Genia, Trini Tinturé. Por suerte le hicieron todos los homenajes antes de que se muera. De que se muera, bueno, buenísimo. Al día siguiente, otro golpe durísimo para el fan de la historieta española, pues se fue Martí, uno de los emblemas del Víbora, el autor de Taxista y tantas cosas muy grosas, con 68 años, 20 años más joven que Trini. Más joven. Sí. El 5 de febrero se fue el maestro José Delbó, argentino que vivió muchísimos años en Estados Unidos, con 90 años. Todos los años tenía. Totalmente, sí, 90 sí. Es una bestialidad. Recordado dibujante de Wonder Woman, Transformers, Thundercats. Bueno, muchos años en el mercado norteamericano. Legendario. Mucho para DC, legendario hizo, maestro. Todo, DC y Marvel, ¿no? Marvel también Marvel estuvo también bastante. Sí. Thundercats y Transformers fueron las dos en Marvel. Sí. El 7 de febrero falleció Alfredo Castelli, con 76 años, emblemático guionista de la editorial Bonelli, co-creador de Martin Mister, y participó en todos los personajes importantes prácticamente de la factoría de Bonelli. Un gran profesional. El 10 de febrero, con 74 años, se fue el maestro Paul Neary, británico, dibujante, entintador, director durante bastante tiempo de la Marvel UK. Muchos le recuerdan como entintador de Alan Davis en muchos trabajos. Y también fue dibujante de Captain America y de varias series más en los 80, sobre todo, ¿no? Tipo, un gran profesional. 15 de febrero marca el fin de la leyenda de otro longevo maestro, Enrique Badía Romero, que falleció con 94 años. Ah, bueno. Un prócer del cómic español de aventuras, que también fue muy publicado en todo el resto de Europa, sobre todo en Alemania e Inglaterra. Siempre vemos lo mismo, ¿viste? Como que la historieta no tiene término medio, o como que hay tipos muy viejos o muy jóvenes. O muy jóvenes. Este año hay de todo, ¿eh? Este año hay de todo. Hay muertos de todas las edades. Bueno. El 20 de febrero falleció el maestro Luis Valdoseda, uno de los grandes próceres del cómic peruano, con 82 años, tipo más volcado a la historieta humorística, muy conocido en Perú. Y el 24 de febrero, con 97 años, cuando ya todos creíamos que sería eterna, se nos fue la querida viejita Ramona Fradon, sí, Ramona Fradon, claro. Enorme dibujante norteamericana, co-creadora de Metamorfo y con enorme aporte a series como Aquaman, Super Friends, bueno, Plastic Man. Si sos fan de DC, seguro que amás. Si sos fan de DC, línea fundadora, porque los pendejos capaz no la conocen. Pero si sos fan de DC, línea fundadora, es muy probable que ames a Ramona Fradon. Me tocó el placer de conocerla personalmente cuando ya tenía 80 y largos y me pareció una divina total. Y una cosa no menor, 97 años y seguía activa. Y seguía activa. Porque uno diría, no sé, capaz este del Bob está retirado, no sé, hace 50 años, pues no sé, no tengo ni idea. Pero bueno, hay dibujantes, no fue el mejor ejemplo, pero hay dibujantes que mueren con esa edad, pero que ya no hacen nada, no hacen relaciones públicas, ni mucho menos trabajó en editorial. Ramona Fradon, está bien, no está en editoriales, pero estaba en todas las convenciones de Estados Unidos y siempre haciendo dibujos. Y una perfectos. Cosa, eso. En la mano que tenía la hija de puta. La calidad del dibujo, a diferencia de otros dibujantes gerontes, no bajó nunca, lo cual es envidiable. Sí, no es una pérdida menor en absoluto, solo por la genialidad. Tenía un pulso increíble, Ramona, seguía dibujando a un nivel altísimo. Bueno, primero de marzo, yo creo que un quiebre en la historia, más que en esta narración que estamos haciendo nosotros. Con 68 años falleció nada menos que Akira Toriyama. Dedicamos todo un podcast especial que está en el número 9 de Comiqueando Digital a rendirle un tributo humilde a este seminal y genial autor japonés. Un tipo que trasciende el concepto de mangaka. Totalmente. Sí, todo. Es un ícono de la cultura. Un tipo que, mira que yo soy solo fan, pero es un tipo que lo quiere gente que no sabe que es un manga. Totalmente. No, totalmente. Un ícono de la cultura global, absoluto. No, nada se hizo un coso, un Genki Madama en el obelisco. Sí. O sea, una cosa que no se puede. Se fundó el Partido Libertario en esa Genki Madama. Sí, pero no, una cosa que no se puede creer. O sea, un impacto global absoluto. Absoluto. El 25 de marzo tuvimos dos fallecimientos el mismo día. Uno fue el maestro español Enrique Ventura, que se había quedado, entre comillas, viudo cuando falleció Miguel Ángel Nieto, que era su primo y coequiper con el que trabajaban juntos en historietas humorísticas para todos los medios de España habidos y por haber. Y también el 25 de marzo, con solo 58 años, se fue el dibujante argentino Alejandro Fried, que algunos lo recordarán por Stone, que es esa serie que hizo con Guillermo Sacomano, o por otros trabajos que hacían Portitas o en Fierro. Un excelente dibujante. En Sex Humor Ilustrado también estaba siempre. Bueno, dos días después, el 27 de marzo, se fue con 68 años Mark Bright, dibujante norteamericano, que lo conocemos sobre todo por Green Lantern, ¿no? Se dibujó muchas miniseries de Green Lantern. Y creo que estuvo también en Marvel, hacía varias cosas en Marvel, ahora no me estoy acordando ninguna, pero creo que Capitán América estuvo. Puede ser. Por algo será que nadie se ha acordado mucho. Dibujó la primera miniserie de Falcon, varias cosas de Mark Bright, un dibujante bastante popular. Y el primero de abril se suicidó Ed Piskor, con 41 años nada más. Sí, 41 muy años, jodido. Un pendejo. Vamos a encontrar varios casos de gente que se suicidó. Y no por lo mismo que Piskor. Se puso de moda suicidarse. No sabemos, bueno. No sabemos las pelotas. Como el tipo no se una presión social heavy que le tocó. Sí, estaba con muchos problemas. Y bueno, fue abrumado. El 6 de abril falleció otra leyenda que trasciende totalmente a la historieta. Con 91 años se fue el maestro Ciraldo, que es como el Quino de Brasil. Un tipo que además de historieta y humor gráfico hizo un montón de libros ilustrados, libros de cuentos, obras de teatro, dibujos animados. Bueno, un tipo con una producción enorme, venerado en todo el mundo. Un verdadero genio, Ciraldo. El 10 de abril, con 85 años, se nos fue otra viejita legendaria, la querida Trina Robbins. También. Gran es dibujante, surgida en la época del underground, con una militancia feminista de los 70. Yo cuando hablaste de Ramona pensé que era Trina Robbins, que me acordaba que también se había muerto ese año, pero no, claro, fue después. Trina fue después y 12 años menor que claro, Ramona. Sí, no era no era tan vieja. Claro. Solo estaba hecha mierda. Trina tenía 85 años, era una señora grande. Una señora grande. Claro. Está mejor que muchas señoras que vos conoces. Sí, seguro. Mejor que la papa, seguro. Una señora mayor, Tuvimos la dicha de tenerla de invitada en Comicópolis claro. En el 2017. Una onda increíble, Trina, una fenómena. La extrañamos un montón. El 7 de mayo se nos fue con solo 42 años un dibujante que publicó en Comiqueando. y que era excelente, Juan Caminador. Sí, sí. Cuyo verdadero nombre era Leandro Damián Álvarez. Tenía cáncer de colon y luchó un montón, pero bueno, sí, se fue, sí, lamentablemente. Sí. Muchos lo recordarán por Segunda Avenida, esa excelente novela gráfica que publicó en Locorrabia. Una con gran un historieta. Español, si no Abel Alves. Claro. Sí, uh-huh. Gran, exacto. Muy linda historieta. El 14 de mayo, otra leyenda, 94 años para el dibujante Don Perlin, que a mí no me gustaba en lo más mínimo, mira. Pero si sos fan de Marvel de los 80 en algún lugar, pues guardás. Sí, lo tenés en un cómic de Don Perlin. Tenés en un cómic de Don Perlin, un número de Defenders, de Man-Thing, de algo. Después siguió laburando en Valiant, donde iba Jim Shooter, se lo llevaba a Perlin, que era como una especie de mascota. abuelito. Otro geronte, más 94. 94 años, ya estaba muy retirado Perlin, sí, ya no aparecía en ningún lado. Sí, pero ¿qué querés? Sí. Ya cuando pasás cierta sí, edad, está, cruzaste el Rubicón. Ya cuando vas a Valiant, claro. No vas a ningún lado de ahí. El 19 de junio, ahí no se vuelve. 71 años, o sea, ni viejo ni joven. Ahora tenemos 3 muertos seguidos con 71 años, mirá vos. ¿Cuál es el 71? El 19 de junio despedimos al querido Eduardo Masitelli, un talentazo y gran persona, entrañable amigo. Bueno, lo tuvimos en un podcast de Comiqueando charlando con nosotros hace unos años. A mí me tocó compartir muchos momentos con él en la época en la que trabajaba en Ediciones Record. Bueno, sin pensarlo, este año le hicimos un homenaje en vida, entre comillas, con el podcast de los 35 años, creo que era, de la Sociedad Masitelli. Claro, hicimos antes de que falleciera Eduardo, antes que falleciera, un repaso muy completo por todas sus obras en conjunto con Quique, totalmente. Y bueno, nada, enorme tristeza porque Eduardo tenía muchísimo más para dar. Era una creatividad ilimitada la de este guionista argentino. Injustamente no tan conocido fuera de Argentina e Italia, ¿no? Que son los dos países donde, donde siempre tuvo muchos fans, pero en el resto del mundo no se lo reconoce tanto como debería. El 20 de junio se fue otro ícono de la Marvel ochentosa segundona, que fue Peter B. Gillis, otro guionista de 71 años. También pasó por Defenders, creó Strike Force Morituri, escribió Doctor Strange. Bueno, un montón de series de la B de Marvel tuvieron a Peter B. Gillis como guionista. ¿Dónde estaba retirado? Micronauts, hacía un millón de años. Sí, sí. Y el 8 de julio, con 71 años también, un dibujante que a mí me encantaba, Michael Sulley. Exquisito dibujante de Puma Blues, después estuvo en Tortugas Ninja, estuvo en Sandman, estuvo en muchos proyectos de Vértigo, hizo Witchcraft con James Robinson, Seekers con Sí, muy Vértigo. Yo pensé que era un toque más joven, Sully, mira. Yo también, pero no, tenía 71 años. Primero de agosto, un golpe al corazón de los fans del cómic europeo, devastador, con 76 años se fue André Juliard, un dibujante exquisito, guionista y dibujante, ¿no? Que hizo de todo. Su última obra se publicó hace poco, fue el último álbum de Blakey Mortimer que había hecho con Yves Saint. Increíble dibujante de línea clara moderna, ¿no? Una especie de, bueno, de versión adulta de Edgar Pierce Jacobs y de todos esos monstruos. Me encanta Juliard, las obras que hizo solo, las obras que hizo con Yves Saint, las obras que hizo con Pierre Christin. Hay muchísimas cosas con Jean también, hizo cosas bellísimas, con Patrick Cotillas. Bueno, un autor imprescindible. El 2 de agosto, el día siguiente, se fue Joyce Brabner, con 72 años, una guionista norteamericana, a veces dibujaba también, que se hizo muy conocida sobre todo por haber sido la esposa de Harvey Pickard. Claro. Y la que impulsó el libro Brought to Light, el famoso libro donde participa Alan Moore con Tom Sheets y con Bill Sienkiewicz, denunciando todos los chanchullos de la CIA y qué sé yo. Eso lo impulsó Joyce Brabner, que bueno, se nos fue con 72 años. El 4 de septiembre, además de festejar el Día de la Historieta, lamentamos el suicidio también de otro autor muy capo que se quitó la vida. Con solo 63 años decidió ponerle fin a esa trayectoria el maestro Bernie Mirolt. Dibujante canadiense, muy conocido por The Jam, exactamente. Uh-huh. Hizo un montón de obras más, pero todo el mundo lo conoce por The Jam. El 9 de septiembre, con 52 años nada más, muy joven y con un talento enorme, se fue John Cassaday. Una gran sorpresa, ¿no? Un golpe, porque era un tipo que se lo veía fachero, dinámico, activo, como yo. John Cassaday, un dibujante extraordinario, ¿no? Con un talento. Sí, sí, sí, sí. Bueno, mi obra favorita obviamente es Planetary, pero también tuvo un paso excelente por X-Men, Story por Captain X-Men America. Hizo cosas de Lone Ranger. Jesuit Legion con Fabián Nuri. O con Fabián Bellman. No, con Fabián Nuri. Yo me los confundo, los dos Fabián guionistas franceses. Bueno, un dibujante increíble. Que se fue muy joven. Muy joven. Y inesperado totalmente. Total. Sí. Pero estaba anunciado para una convención que fue el 21 o el 20 de septiembre. ¿Entendés? Yo fui a esa convención, fue en Baltimore. Y bueno, el día que él tenía que aparecer en público se hizo un panel en homenaje a casa. Pero porque nadie se veía venir que podía fallecer así de un día para el otro. El 1 de octubre se murió con solo 61 años y escasísima repercusión, lamentablemente, Kevin J. Taylor, un dibujante norteamericano que vivía en España, el creador de Girl, una de las grandes historietas eróticas editadas por La Cúpula. Hernán Migoya habló de él. Sí, soy con España y adiós, gracias. Sí, me está acordando. Sí, sí. Fantagraphics le publicaba varias cosas en la línea Eros y La Cúpula le publicaba cualquier cosa. 2 de octubre, al día siguiente, otro golpe letal al fan de la historieta europea. Con 86 años se fue uno de mis guionistas favoritos de todos los tiempos, Pierre Christin. Es verdad. Genio de los genios, creador de Valerian. Trabajó horas con Bilal. Con Bilal, con Jacques Tardy, con Julliard, con un montón de dibujantes, con Olivier Vallès, con un montón de gente muy capa. Pierre Christin, viajero incansable que recorrió todo Chile, toda Bolivia, todo Brasil, a Argentina nunca vino. Porque no hay cocaína. Un monstruo realmente, un tipo que bajaba una línea increíble en sus historietas y con inteligencia, una sensibilidad, un talento, bueno, genio. Y además activo, porque... Muy activo, porque seguía escribiendo. Seguía haciendo cosas. El 4 de octubre, con 81 años, falleció un autor muy talentoso argentino, pero que por vivir en un pueblo de Santa Fe nunca se hizo muy conocido en Capital Federal, que fue Héctor Beas, alias El Gaucho Beas, un capo del humor gráfico y de la ilustración santafesino, muy amigo de Fontana Rosa, ¿no? Y de toda esa banda. Gran dibujante. El 21 de octubre, también muy joven, con 57 años, se nos fue Massimiliano Fresato, gran autor italiano, el creador de Los Guardianes del Meiser, entre otras cosas, dibujante con un talento que me acuerdo a principios de los 90, cuando lo empezaron a publicar en todos lados, fue como el wow, ¿no? Porque era una especie de mezcla de Simon Bisley, mangaka, dibujante elegante italiano. Bueno, un dibujante realmente fascinante, Massimiliano Fresato, y se fue muy joven. Muy joven. El 28 de octubre, con 88 años, ya viejito, pero no todavía retirado, se nos fue otra leyenda, Kazuo Umesu. Monstruo de la historieta de terror japonesa. Es mangaka, boludo. Los mangakas se mueren con el lápiz. Con 50 años. Con el lápiz atornillado en la mano. Ojete, sí. Salvo que seas Toriyama. Sí. Kazuo Umesu, bueno, gran autor de historietas de misterio, de suspenso, de terror. Los chocos de los ojos de gato. Un montón. Drifting Classroom. Muchas historias unitarias. Reptilia. Bueno, toda la saga de Scary Book, que no me acuerdo cómo se llama en Japón, pero buenísima. Bueno, un capo. Le dedicamos un video alguna vez en el canal de YouTube de Comiqueando, lo pueden buscar. El 4 de noviembre, con 73 años, también ni muy joven ni muy viejo, se fue un dibujante suizo que hablaba italiano y que trabajaba para Francia, que es Daniel Cheppi, de la Metal Hurlant. Seguramente alguno lo recordará, o varios lo recordarán, porque tuvo una obra enorme en Humanoides. Publicó en todas las editoriales importantes de Europa, pero creo que su obra más llamativa fue la que hizo en su momento en Humanoides. El 30 de noviembre, con 62 años nada más, se quitó la vida otro talentoso autor argentino, el marinero turco, cuyo verdadero nombre era Daniel Horacio Canale, rosarino también, al igual que Alejandro Frid y santafesino como el Gaucho Beas. 62 años nada más tenía el marinero, que en los últimos años se había dedicado mucho más a la música que al dibujo, ¿no? Pero un tipo que tenía una gran carrera en la historieta y en la ilustración. Sí, había publicado... Sobre todo en Fierro. Y después, bueno... En las 12 etapas. Sí. Y en España también tuvo bastantes publicaciones. Y cerramos el 31 de diciembre, mirá qué prolijo. Veníamos todo diciembre sin un solo... Sin caídas, sin soldados caídos en combate. Y el 31 de diciembre, para ponerle fin al año, se nos fue, con 90 años, el maestro español Amador García, otro legendario autor clásico. Claro, no, pero la muerte un 31 de diciembre. Están todos brindando y se muere Amador García. Un gran dibujante. Con 90 y pico de años. Tipo, papi, ¿te morías antes o bancás el 2 de enero? No, abuelo, justo hoy. Me caga el mételo, pavo. Mételo en el freezer y lo velamos mañana, claro. Ahora está ahora nadie nos va a dar bol. Un gran dibujante español que publicaba mucho en Creepy, tanto la Creepy de Estados Unidos como la de España, y en muchas revistas también de Inglaterra, de Alemania. Donde había revistas de aventura y terror, estaba seguro Amador García. Es el dibujante de una de mis historietas unitarias favoritas, que es una que se llama Ispahan, que la escribió el maestro Sánchez Abulí, y que se publicó en la Creepy española. Gran dibujante Amador García. Si les parece, hacemos un pequeño paréntesis para después volver con información de, no sé, ¿qué les gusta? ¿Japón, Estados Unidos, Italia, no la vemos. Brasil? Tiramos el lo mapa. Decidimos en la tanda. Tiramos, ¿no?, el mapamundi y lo ponemos al dedo. Vamos. Vamos. Ahí vamos. Ahí está. Bueno, segundo tramo, sumamos desde Neuquén, en vivo para todo el país, para toda la habla hispana, a Jules Tementa. ¿Cómo estás, Jules? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda esta gente linda? Gracias por la invitación. Bueno, menos linda todo, el resto está todo bien. Por favor. Bienvenida. Gente bella. Gracias, bella en el interior, en el interior del país. También. Bueno, estamos con el tramo dedicado a polémicas y papelones, que no puede faltar, ¿no? O sea, no solo lo mejor del año, sino también lo peor del año. Los momentos what the fuck, que no se pueden creer. Esas cosas donde la industria del cómic o los protagonistas del mundo del cómic aparecen en situaciones poco felices. Yo creo que lidera el ranking este año Neil Gaiman, ¿no? Bueno. Todas las revelaciones. Bueno, sobre... en realidad, perdón, ¿no? Llamarlo como papelón o polémica me parece como mucho bacano. Es tipo, tenés que estar preso. Bueno, pero es una, pero es una polémica, es como, está no, bien. Polémica es el texto horrible que hiciste vos en Facebook, Andrés, del cual tenías que pedir perdón. Donde usted sí tiene que arrepentirse de lo que la culpa es de Amanda Palmer. Yo no digo que la culpa sea Amanda Palmer. Eso lo decís vos. No, lo decís vos. Yo nunca lo dije. Yo leí un texto. No. Ahora. Yo nunca lo dije. Dejándola una vez fuera el chiste, que no es chiste igual, pero pienso de tu texto de mierda, pero es. Dejándola la libertad, sí, es algo. Yo creo que la palabra es tristeza. Es tristeza, totalmente. Porque por un lado decís, ¿cómo haces para no repudiar semejantes atrocidades? ¿Y cómo haces para no admirar la obra del chabón que sigue siendo excelente? ¿Sabes cuál es el problema? Para mí es muy fácil. Yo pienso que se puede separar obra y artista. Sí, el totalmente. Tema es cuando agarrás el décimo número de Sandman. ¿Cuál es el décimo? Calíope. No, ese es el 17, Calíope. Pero, tenés razón, bueno. Pero Calíope lo escribió en la época en la que el tipo era un pan de Dios, boludo. Que era más bueno. Andrés, eso explica tu texto de mierda, es lo que vos pensás. Es lo que vos pensás. Que el tipo fue evolucionando de copado a sorete. No. La gente se vota de bueno, comienzo. Por eso es una polémica. Vos opinás que es un sorete desde que nació, yo opino que es un sorete desde hace 25 años. Tu misoginia te hizo... Chupame el orto, misoginia. Te hizo olvidar en ese texto... Que bien lo cuenta, que es un bajón que no justifica igual su error, que es que el tipo viene de la cienciología. Es un dato que yo no sabía. Ah, yo no lo sabía. Bueno, padre es el fundador de la cientología. Sí, no es el fundador. Sí, es uno de los fundadores. No, de la rama UK. La bueno, está bien. Es Ron Howard. Sí, bueno, no, pero es el fundador, es el que llevó la cientología. El número de la cienciología en el Reino Unido. Mirá, no la tenía. Sí, ese es el padre de Neil Gaiman. Eso, en un... Es gracioso porque mucha gente que conoce la cienciología en UK leyó Gaiman, pero nunca asociaron que ese tipo era el papá de Neil Gaiman, porque el tipo, que la nota también lo dice, él no quería hablar de eso porque obviamente sé que la pasó muy mal de chico. Y la nota de Baltor cuenta que él hace un libro, no me acuerdo cuál, porque Amanda Palmer una vuelta le preguntó por qué estás tan traumado. Porque era un violín hijo de puta, pero el trauma venía que el tipo, como ser el hijo del número uno de la cienciología, la pasó como el orto. Mirá vos, yo no sabía eso. Mirá que hablé mucho con él, ¿eh? No, es que él, la nota, el periodista, que es un gran labor periodístico, para la redundancia, habla de eso, que es algo que el tipo te ha tapado, igual que sus actitudes de mierda. Yo lo califico de polémica porque nos falta una parte. O sea, vos decís, tiene que estar en cana. Pero no hay denuncias penales, no hay investigaciones judiciales. Entonces, pretender que alguien vaya preso, pretender que alguien vaya preso donde no hay procesos judiciales y no hay investigaciones judiciales y no hay sentencias ni condenas, es polémico. Yo no quiero que vaya preso alguien que no tuvo un juicio, donde nadie nunca presentó pruebas en un tribunal de los crímenes que se le imputan. Están las denuncias. Bueno, pero no, que no son que denuncias, pero que son en comisaría, ¿no? Claro, pero no están. Denuncia, pero no hay sentencias. Claro, pero no hay sentencias y no hay condenas y no hay juicio. Y no, tipo, bueno, acaba de salir todo. Claro, eventualmente llegará. Ojalá que si el tipo cometió crímenes vaya en cana, obviamente. Es el problema cuando lo hace un famoso, que es obviamente la instancia judicial no nunca es tan rápida porque. Excepto pesa, que sea Cristina. Pesa, excepto que sea más. Cristina, ahí sí. Sí, bueno, obvio, porque ahí tenés un tema judicial muy importante. Y no le importa a nadie en el tema judicial, pero es una gran noticia que te genera horas de tráfico. Y entonces, obviamente, va a ser más rápida la denuncia barra scratch que un proceso judicial que ojalá le caiga bien. Pronto. Ojalá. Merecidamente. Yo creo que sí, que si el tipo cometió crímenes, tiene que ir en cana. Ahora, pedir que vaya en cana una persona que todavía no fue juzgada, donde no hay condena y donde no hay sentencia, me parece polémico. Sí, horrible tu actitud, Andrés. ¿Qué otra polémica hay? Pero sí, pero obviamente. Perdón, yo te escucho. ¿Quieres decir algo? No, digo que pasó de ser un rumor, fue muy loco este año, porque pasó de ser un rumor, algo que se decía, a algo que ahora está en todos lados, a algo que ahora necesitamos un juicio. O sea, es como, la cosa fue escalando. Y claro. Al principio era como, ay, bueno, dicen que, no sé qué, y nunca se dejó hablar del tema, pero después ya fue un momento como super heavy. De hecho, como es Good Omens también, que tuvo que terminar así medio como abrupto por todas las cuestiones, o sea... Exactamente, y como bueno, basta de serie, una película y listo, de cierre, o sea, todo pasó, se fue como poniendo cada vez más heavy todo. Yo creo que ahora estamos en una altura que si no vamos a un juicio, o queda todo en cualquiera, o tiene que haber un juicio, tiene que hacerse las cosas y saber qué es lo que pasa, porque así no podemos seguir, o sea. Ojalá, mira. El scratch fue medio mal parido porque lo hicieron a través de un podcast, y ese podcast dedicado a Neil Gaiman. Por eso. Era pago. Entonces mucha gente no escuchó qué se decía en ese podcast. Entonces de repente era... Miguel Gaiman es un violín sin el nivel de violenta descripción que tiene el artículo de Baltor. Exacto. Y bueno, o sea, medio que el tema quedó, entre comillas, olvidado. Algunos, yo me acuerdo, lo leí de pensar, ah, mierda, ¿cómo puede ser este tipo haya hecho esto? Después les... A mí me... notas y ya está, ¿sabes? Yo un punto de decir, el tipo es irredimible. A mí me impacta más que a un ser humano normal por haber convivido con él, no sé, una semana... en la que cenamos, desayunamos, almorzamos y dormimos en la misma habitación y viste y compartíamos el baño y la pileta del hotel y las combis que nos llevaban a los distintos lugares y todo eso. Sí, y un montón de horas de charla y me impacta porque es el famoso nunca lo vi venir. No es la primera vez que me pasa, obviamente. Tu vecino asesino del cuarto de no te va a decir, che, Andrés, no sabes, hoy maté una mina que tiene una estatua gigante. No te lo voy a decir porque el tipo quiere que vos... Si un momento te llaman, es que digas, justamente, no, el tipo, sí, claro. Lo que dicen es justamente eso: que los tipos que son más copados y demás, digo, a ver, no todos, obviamente, pero digo que por lo general los tipos que son así son. No, pero que son justamente, suelen ser tipos copados, centradores, que todo el mundo, que nadie lo puede creer siempre. Digo, ninguno es un chabón retraído que está en un rincón con cara de degenerado lascivo que babea las minas encima. Digo. También los hay, pasa que bueno. Sí, bueno, pero. Capaz es una patología de la cabeza. Yo siempre cuento. Más allá de la chicana, yo puedo entender el shock de Andrés porque sí, es como si yo me trajera una cosa horrible a ustedes. No lo creería porque yo compartí tiempo con ustedes, tipos divertidos, que no quisiera que se me arrebate ese atesoramiento. No, claro. Es algo indebido. Ese atesoramiento. El chabón ya está comprando dólares para meter en el colchón. Yo siempre digo que las dos veces que vino a Buenos Aires, fui testigo de cómo se le regalaban minas fanáticas de su obra a las que el tipo le decía, no, mirá, yo soy casado, tengo una familia, no vengo a las convenciones a levantarme fans, no vengo a coger, vengo a charlar un poco con sobre mi obra, a firmar libros, no sé qué, no vengo acá de Levante. Bueno, y con la mejor onda y con mucho respeto, el tipo, viste, adoptaba una actitud caballerosa, si querés, para rechazar elegantemente propuestas que le llegaban desde el lado de las propias fanáticas. Entonces, que ese tipo después tenga todo ese lado oscuro me parece horroroso, ¿viste? Evidentemente era una fachada. Evidentemente era una fachada, porque... o fue una evolución. O fue evolucionando de tipo copado a sorete. La verdad que no lo sabemos eso. Habría que hacer una pericia psiquiátrica, no sé, la verdad que no lo sé. Ver si hay casos más viejos, digo, también. La nota del artículo este databa de un par de los 90. O sea, decían que en los 90 se corría la bola de que el tipo le había metido los cuernos un par de veces a la mujer. A mí me dio toda la sensación contraria a la que le metía los cuernos a la mujer, porque fui testigo de cómo se le regalaban minas a las que el tipo decía, no, mirá, no da. Yo estuve con él a solas el día de su cumpleaños. Lo primero que hizo el tipo fue llamar por teléfono a su casa para hablar con los hijos y con la mujer, ¿entendés? Estaba en Chubut, en un hotel de la ciudad de Trelew, y el tipo se pagó una comunicación que valía fortuna para hablar con la mujer y los hijos el día del cumpleaños. No lo estoy defendiendo, ¿eh? No estoy diciendo que es imposible que el tipo tenga esos comportamientos aberrantes ni que esté bien lo que hizo, para nada. Te digo, ¿por qué mi sorpresa? Porque yo conocía a un Neil Gaiman totalmente distinto al que nos están mostrando ahora. De vuelta, o sea, volviendo a lo que dije antes, yo no tengo drama en volver a Alan Sandman, pero no sé si puedo leer Calliope, que sea, es mi historia favorita. Para mí es la básicamente mejor, claro. Hoy es la autobiografía de Neil Gaiman. Richard Madoc se comió el personaje. Es la autobiografía de Neil Gaiman. Es como cuando Alan Moore dijo que vio Constantine. Sí. Bueno, ahora todos vimos a Neil Gaiman en un cómic. Bien. Y ahí chao. Te quiero ver. ¿Les parece pasar a otro tema? Sí, dale. ¿Qué otra polémica hay? En Estados Unidos hay una más divertida. En Estados Unidos hay una menor que tiene que ver con el CGC. ¿Viste que se puso de moda en un momento graduar los cómics? Sí. Estupidez. Sí, que te lo guardan en una cajita. En unos estuches, una pandemia, que le suma valor, ¿no? Que hay una cotización, bla, bla. Bueno, este año se puso en crisis el procedimiento del CGC. Gracias, el Joe que Biden. Era el gerente renunció en medio de un escándalo, no sé qué. Y ahora está todo un debate, si se quiere, entre los coleccionistas, diciendo si es posta o no es posta y cuánto valen realmente los cómics, ¿no? Porque esto del CGC y de jugar todo lo de a la cotización de las revistas y el estado de las revistas hizo que se perdiera la gracia de coleccionar, porque de pronto, de los millones de comic books que se imprimieron en la historia, solo unos poquitos, los que ellos consideran key issues, tienen algún valor, y todo lo demás fue ninguneado y basureado, y me compré todos estos cómics de mierda, ¿ahora qué hago? Bueno, ahora léelos, la concha de tu madre. Y en vez de meterlos en esa cápsula del tiempo. Es que además es espantoso, porque es una cápsula para que no los leas. Digo, claro. ¿Cuál es el sentido de tener un cómic en una caja? Para que te compres el TP. Al punto que ya de repente te gradeaban, no sé, Mighty Thor 1 de Jason Aaron. Que tipo, pará, no sabemos si esto va a ser bueno o va a ser perdurable como el número 1 de Fantastic Four. De Fantastic Four el Action Comics número 1. Sí, quería decir la trilogía Thor, pero Journey to Mystery, gracias. Yeah. Es un cómic de Aaron. Bueno, pero están especulando para dentro de 50 años. Claro, pero exactamente. No, ven a futuro, me parece. Sí. Bueno, de alguna manera ahora está cuestionado todo este sistema del CGC y de la cacería del key issue que te va a salvar la vida. Bueno, de a poco se está abriendo el debate y planteándose si esto no le quita la gracia a coleccionar cómics. Sí, porque realmente lo divertido de coleccionar cómics, man, es leerlos. Y a lo sumo, si tenés amigos comiqueros, prestarlos y que te presten. Pero no atesorarlo como si fueran acciones de una empresa, viste, que va a subir y que se va a cotizar. Eso es una gilada cósmica. Sí, yo entiendo la gracia de proteger revistas viejas. Yo una vuelta me compré una revista de Silver Age, no me acuerdo cuál, que se me iba rompiendo a medida que iba leyendo. Alguna Doom Patrol, por ahí vos que eras fan de Doom Patrol. Tuve una que sí, se arregló un amigo, se arregló a Pedro Mancini. Mira vos. Un poco por eso, porque ya estaba harto de que se me rompiera en las manos. ¿Una My Greatest Adventure? No, ya era Doom Patrol. Esa sí me la quedaba. Esa a mi tumba. Pero entiendo eso, ya el hecho de gradear cualquier cosa. Sí, genera, es medio como pasó en los 90 con la burbuja de especulación. Totalmente. Esto pasó una gran noticia, no pasó una polémica. Muy bien. Pero en Estados Unidos es una polémica. Y en el rubro papelones, yo creo que el puesto número 1 está acá en Argentina y se llama... Comiqueando. No. Comiqueando digital número 9 y 10. Utopía. Lo que hizo Utopía este año... Perdón. ¿Qué hizo Utopía? Te corrijo. Lo que no hizo. Claro. Porque además boqueó. Porque si vos no haces nada, pero no boqueás, no pasa nada, no es un papelón. Es un hiato. ¿Dónde está mi Incal Blanco y Negro? Claro. No es un papelón. ¿Dónde está mi Corto Maltés? ¿Dónde está mi Corto Maltés? Man, hiciste un podcast entero. ¿Dónde está mi elefante? De Mariano Cholaquian conversando con Leo Escarano, hablando de Corto Maltés y de lo groso que iba a ser la edición argentina y que esto y que lo otro y que los planes y que los contratos y que la vida y que la gloria y que la distribución y todo esto. Y nunca salió un choto, está boludo. Está que es intangible el cómic. Es raro, impresionante. Raro, ¿no? ¿Cómo se prende en fuego de esa manera? ¿No? ¿Cómo, cuánto te pagan para salir en los medios a hablar de cosas que nunca van a existir? Nada, porque lo peor es que nada. Pero, ¿quién ¿cómo le pagan? Haces eso gratis, boludo? Es prenderte fuego gratis, que eso es un bonzo. ¿Cómo te dicen? ¿Pablo Muñoz? No, pero yo creo que Muñoz boquea menos que esto. Sí, que ya lo no, que boquearon. Ya no lo hace. Que de lo que evoqueó Utopía vendiendo un humo que nunca existió. Sí, una sí, cosa sí. Realmente, no sé si bochornosa, tragicómica, no sé cómo denominarla. Para mí es tragicómico. Porque es esto, bueno, le pensaba hablar un poco en la parte argentina, si llegaba, pero es cómo evolucionó, no solo este año, en los años anteriores, la publicación de material extranjero, sobre todo europeo, en editoriales que yo podemos denominar serias, que Utopía no es una editorial seria a partir de ahora, porque es... No, yo creo que no lo fue nunca, sí, pero bueno. Completó The Boys, que no son pocos TPBs, sí. Saga, en Saga estuvo al día, que bueno, de última Saga no es culpa de ellos porque no sale... Saga, sí, sale, por Saga está al día, sí, sí. Está al día, bueno, bien. ¿Salió hasta el 11? No, bueno, pero el 11 salió hace el año por pasado. Eso, bueno, está bien, bueno, no, pero está ahora, bien, falta el 11. Yo me acuerdo que prometí... Está casi al día. Vos decís Cortomate. El año pasado fue un desastre. Vos decís Cortomate porque tiene la... Tuvo ese apoyo mediático, entre comillas, de un podcast... Que bueno, te lo hace más visible, pero a ver, yo me acuerdo, prometieron el Incal, prometieron el Incal Blanco y Negro, prometieron más manga, prometieron más biblioteca de la catena. Nada. Cero. Nada, estoy mudo porque no me acuerdo más cosas, desgraciadamente. No. Y porque tampoco es que realmente las puedes tocar. Es que tampoco el día que lo anuncien nadie le va a creer, o sea, por ahí va a ser posta. Lo peor de todo es que sí, porque hicieron un reel hace poco y mucha gente diciendo qué bueno que volvieron. Sí. Ah, bueno. O sea, en 2024 no editaron nada, ¿no? Nada. Loco, solo promesas. Sí, sí, bueno, solo sí, promesas. Prometieron. Ya se pueden poner un partido político en la editorial, boludo, porque lo único que tienen son promesas. Claro. Bien, y después me quiero meter con un tema siempre polémico, que es el de los eventos. Este año sufrimos dos bajas sensibles. Un evento que se hacía en el 2012 con una obvia interrupción en la pandemia, que fue la San Luis Comic Con. Este año no se hizo. Y el Docta Comics, que también se hacía sin interrupciones fuera de la pandemia. Y desde el 2015. Baja para siempre. El Docta supuestamente no. Ah, ¿no? El Docta supuestamente tiene chances de volver. Mira. San Luis lamentablemente no. Ah, te he entendido que el Docta moría. No. Sí, yo había entendido lo mismo por cómo lo comunicaron y qué sé yo, pero... No, yo tengo entendido que hay una chance de bueno, que este año... Mejor, ojalá. Ojalá, no, ojalá, ojalá, obviamente. Y tuvimos una cosa espantosa, que fue el día de los eventos, que fue el 16 de noviembre, donde se hicieron 9 eventos el mismo día en la República Argentina. ¿Te acordás? Eso fue rarísimo. No pienso hacer la enumeración porque me da vergüenza, pero hubo 5 solamente sin salir de Capital y Gran Buenos Aires, y 4 en otras provincias. Bueno, o sea, 4 otras provincias no me parece malo. Claro, pero ¿por qué el mismo día, la concha de tu madre? No sé, de vuelta, no termino de entender. Si Misiones Con y Chaco Con tuvieron ese día, está perfecto porque nadie de nosotros va a ir hasta Chaco a Misiones. No, porque se están disputando los mismos invitados, Gonza. Si vos me decís claro, uno trae solamente doblajistas mexicanos y el otro trae solamente autores independientes argentinos, bueno, está bien, son propuestas totalmente distintas. Pero si todos están peleando por los mismos invitados, es una mierda, porque le bajás la calidad de la propuesta. Y además licuás una oferta... Entre un montón de subofertas, cuando podría hacerla otro fin de semana. Uno de los eventos que cayó en ese fin de semana funesto, en ese día funesto, el 16 de noviembre, es la Embacón, que se iba a hacer en Quilmes el 2 de noviembre. Como el 2 de noviembre anunciaron lluvia, la cancelaron y la pasaron al 16 de noviembre. Y después, el 2 de noviembre no llovió. O sea, loco, ponételo a 10. Si llueve, bancátela la concha de tu hermana. No, me acuerdo. Habían anunciado no lluvia. Era una alerta meteorológica. Bueno, bancátela. Hacelo bajo techo y bancátela. No, no te la puedes bancar. Bueno. Y después pasó... Pido perdón por mi pernido centrismo. No había pensado, claro, que capaz que Calcaterra no se puede partir en 3 e ir a 3 provincias. Ningún autor se puede partir en 3 e ir a 3 provincias. Pero bueno, ahí yo pico de porteño donde Quique, de última vida, 30 cuadras de casa, lo pudiera ver. Bueno, pero no es así. Perdón. Sí, Jules, querías contar algo. No, digo que además estuvo lo que fue la feria del libro de Morón, el día que hicieron las cosas de cómic también fue ese día. Sí. O sea, también sí, es re loco. O sea, se sumó. Podría haber sido otro día de la feria, sí, de la feria del libro. Pero sí, no, también pero fue todo el 16 de noviembre. Pero que era cómic. Bien. Por eso, muy loco, Juan. Y pasó algo que eventualmente iba a pasar, de tanto meter fichas de que no puede ser que no haya un evento de historieta en Buenos Aires, no puede ser que no haya un evento de historieta en Buenos Aires, no puede ser que lo único que tengamos sea la bochornosa Comic Concha y qué sé yo. Evidentemente, alguien nos escucha o no, no sé, y empezaron a proliferar eventos en la ciudad de Buenos Aires. Desde los premios Inder, que pasaron de ser una simple ceremonia de entrega de premios a ser un evento en sí, hasta cosas como el FA, el Festival Argentino de Historieta, que fue en Adrogué, el EHH, esto es historieta, que se hizo en distintos lugares. El Pablo de la ciudad. Conde, esa me parece una propuesta espectacular. Hoy Viñetas, que se hizo en CCK, eventos en las manzanas, en la Manzana de las Luces, el encuentro de historietas que organizó Che, ahí en la Plaza de Almagro. En Once, en el Parque de la Estación. Parque de Sesión, sí. En el Parque de la Estación. La Embacón, que nombramos. Sí, el Parque recién. De la Estación, sí. Y predeciblemente. Lindo lugar ese. Predeciblemente, ninguna tuvo éxito. Ninguna convocó. En todas había menos gente de la que tenía que haber. ¿Por qué? Porque ninguna entendió qué es lo que hace que el comiquero de Buenos Aires tenga ganas de ir todos los años a la Crack Bam Boom. Ninguna trajo un puto autor internacional. Entonces, si vos no traes autores internacionales, la gente no se mueve de su casa para ir a ver a los autores de siempre, aunque en vez de 3 haya 10. Hoy Viñetas trajo a una autora venezolana que a mí me gusta mucho, y a Jules también, que fue Yapi. ¿Te acordás, Jules, de Yapi? Sí. Que vos la entrevistaste, sí, si no me equivoco, para el canal de YouTube. Pero Lana tiene una sola historieta publicada por una editorial muy chica que es Estudio Mafia. Y muchísima gente no sabe quién es Yapi. Y la convocatoria de Yapi es claramente nula. Muy a mi pesar, porque me encanta lo que hace. A mí me encanta. Yo creo que hasta que no se entienda el tema de los autores internacionales, primero había que entender que había que hacer eventos en Buenos Aires, eso aparentemente se entendió. Y otra cosa, perdón, una pequeña corrección. El evento que de esta historieta que hizo Pablo Conde, un capo, le mandamos un saludo. Sí, claro. Era algo más que un evento de historieta. Sí, porque tiene mucho de animación, tenía, tenía más, más allá que sí, faltaban autores, ponele, que puede ser discutible, tenía más el pensamiento de un festival de cine. El hecho de que lo central eran las películas que ganan en Lugones, y después estaba como adenda una feria que hicieron en La Paz Arriba, si no me equivoco, y después un par de charlas en la Biblioteca Nacional. Y no sé si algo más. Bueno, estuvo Fiambre Moderno, que fue también en la Lugones, que fue una proyección. O sea, obviamente la intención era distinta a la de una Crack Bam Boom, lo cual me gusta más, que es una propuesta completamente distinta. También, bueno, creo que tanto a ambos eventos les podíamos decir que es la primera vez que lo hacen. También me parece que no es dato menor. Sí, no, nadie nace sabiendo, obviamente. Pero bueno, así como el año pasado, alguien tomó nota y dijo, che, sí, dale, organicemos un evento en Capital. La próxima vez que organicen un evento en Capital, hagan no, no, sé si no es el mejor año para pagarle un pasaporte internacional a alguien. Nunca estuvo más barato el dólar. No. Entonces. Sí, no sé si todos lo tienen dólares, esa es la diferencia. Si nunca estuvo tan barato el dólar. Sí, fíjate simplemente la cantidad de bandas que vienen a tocar Argentina este año. Todas. ¿Por qué? ¿Por qué nunca estuvo tan barato el dólar? Entonces, no pongamos excusas de índole económica. Acá me parece que hay una falta de visión. Si nadie quiere ponerse la 10, bueno, no se la pongan y seguiremos yendo a la misa comiquera de Rosario, aunque no sea tanto lo que nos ofrece, digo, comparando con eventos de, no sé, de San Pablo, ¿no? O de... Y una cosa más, no la hagan el mismo día, distintos. Tengan la viveza de hablar. Parece que ese es el punto. Tengan la viveza de hablar entre ustedes, ¿viste? La gente que organiza eventos, tengan la viveza de hablar entre ustedes. Che, ¿cuándo es tu evento? El 16 de noviembre. Ah, bueno, entonces yo lo hago el 23. ¿Viste? No puede ser que. Ese creo que fue el problema principal. Empezó que no, ahí, que no se habla, ¿viste? Que no hay comunicación en un medio tan chico, no tiene sentido. Entonces, yo esto lo pongo ya casi en el rubro de los papelones. Que aparte, no creo que sea tan difícil. ¿Por qué debe ser eso? Si vos le decís de vuelta a Quique, ¿querés venir a mi evento? Y si él te dice, no, tengo un evento este mismo día. Ah, bien. Claro. ¿Cómo al organizador no se le ocurre, tipo, capaz tendría que fijarme a dónde estás yendo? Porque capaz, no sé, quiero llamar la liga, ¿querés venir? No, estoy con Quique. Bueno, a mí me pasó con la Embacón. Yo había dado el ok para participar en la Embacón cuando era el 2 de noviembre. Y dos días antes el organizador me dice, che, estamos cambiando la fecha al 16. Bueno, yo al 16 no puedo porque está este otro evento al que quiero ir. Listo, chao. Claro. Bueno. Eso es una mala leche, lo de la reprogramación. Yo no la adjudicaría a la pandemia de eventos, pero bueno, es verdad que ahí tiene que haber una agenda que es una coordinación no, mínima. Difícil que no se te escape. Una coordinación mínima. Fede, no te escuchamos en este bloque. No. ¿A qué evento fuiste? ¿A cuáles te hubiese gustado ir? ¿Cuáles te chupaban un huevo? ¿Cuáles no te interesaron poco, en lo más mínimo? Fui muy poco este año, la verdad, eventos y demás. Estuve en el de que organizó Che, estuve obviamente en el de los Inder. Me parecieron que estaban bien los dos. Digo, en el de Che muy poca gente, fue medio... Muy poco. Medio triste. Sí, muy, sí, había... Muy poca gente. Para lo que era el lugar, que estaba buenísimo, como bien decía Gonza. Era más para ir a ver amigos, que sí. Para juntarse con amigos, que otra cosa. Eso da un poco de pena, digo, se podría, no sé si promocionar mejor es la clave, no sé cuál es, pero algo hay que hacer para que vaya gente. Yo, de hecho, mira, yo me acuerdo que ahí me encontré con Jules, que ahí se iba a otro evento en Moebius el mismo día. Exactamente. ¿Entendés? A 15 cuadras. Sí, estaba lo de sí. Tinta local, algo así, creo, ¿no? No, no era en la presentación de Biblioteca del, Torcida, del libro de Cordobazos. Ah, del libro de Cordobazos, Historia de Cordobazos. El libro de Ian de Biase. El libro de Ian de Biase. Gran libro. Sí, bueno, sí. Todo el mismo día, loco. Déjense de hinchar las bolas. Sí. Bueno, ahí por lo menos era horario distinto. Sí. Por lo menos ahí empezaba a 7:30, pero el otro terminaba a las 6. Una cosa. Yo, claro. Perdón, capaz hablo de una persona que le gusta usar el celular, pero digo, no es tan difícil informarse. Y ni siquiera hablo de Comiqueando que no ponga agenda, que la tenemos. No, nosotros ponemos una agenda lo más completa posible, incluyendo eventos de todo el país. Pero no, dejando de lado a gente que pueda entender, capaz no lea Comiqueando por motivos que no importa, igual no estar escuchando esto por otro lado. Tumor no importa. Fecal claro. Que le salió en el cerebro, sí. Pero ese no es tan difícil llegar a un evento. No, obviamente. De vuelta, capaz habla de una persona que le gusta usar Instagram, sí, a muchos artistas y lugares, y te decís, ah, hay un evento, hay otro evento, eso. O el que te promociona uno en Villa La Concha, tu hermana con, en Jujuy, te enterás igual porque lo pone que va. Entonces no entiendo de qué es que por qué la gente no termina yendo a esos eventos. Capaz se me ocurre que no sé si las propuestas terminan siendo atractivas porque de vuelta. Y no, en algún punto no. En algún punto ya es... Volver a ver a Quique por décima millonésima vez, capaz decís, puedo no ir a esto. Es que más allá de Quique, las charlas, boludo. Yo creo que el formato de charlas ya está medio perimido. Hay que encontrar otra forma de interactuar con la gente. Otras instancias de interacción entre los profesionales y el público. Sí, hay que como buscarle una vuelta, digo. Pues a mí es loco, ¿no? Esto, porque la realidad es que todos los países del mundo y en todas las convenciones del mundo lo que funcionan son los paneles, sí. ¿No? Pero como que acá está acá no funciona. No funciona, está agotado, no va nadie, digo, y pasa incluso en eventos como la Crack. Como la Crack Bamboo, o incluso la misma Argentina Comic Con, digo, o sea, tiene un... No, pero la Argentina Comic Con es porque el panel tiene un perfil cultural y el evento no. Bueno, por lo que sea. Exactamente, bien, porque los por paneles lo están que buenos, sea, pero tampoco, pero, siempre convocan. Ese del... Pero no, igual no convocan, digo, qué sé yo. En una época, esas cosas convocaban, digo. Sí. No, es algo peor que pasó con la Argentina Comic Con. Los paneles, algunos, no todos, convocan. No voy a pagar 10 lucas, ni mucho menos mirar a la autopista Lugones a un evento. Bueno, entonces no convoca. O sea, si el panel que vos querés ver no vale 10 lucas, que podemos estar totalmente de acuerdo, para mí tampoco vale 10 lucas. Digo, está bien, no funciona, ¿no? Pero también no vale 10 lucas. 10 lucas para ir una hora y que encima ya es una hora de viaje y de vuelta, no. No, bueno, o sea, por eso digo, pero también no es atractivo, digo, qué sé yo. Capaz que para uno, para ir y sacarse una foto con, ¿cómo mierda es que se llama? Con Lilia de Moine. El boludo este, ¿no? Brandon Root. Digo, sí le justifica, y no solo garpa la foto, sino que además paga las 10 lucas y se hay come otras cosas, ¿eh? Las dos horas, digo, está todo bien, cada uno tiene sus prioridades. Sí, obvio. Bien. Bueno, también yo creo que no convoca por el hecho de lo que decíamos antes, ¿no? De que no te traen artistas internacionales. Un panel donde además de los dos o tres artistas nacionales hay un artista internacional, yo creo que tiene otra relevancia. Y otra atracción. Tenés menos chances de volver a verlo, claro, a ese nivel, sí, claro. Sí, obviamente. Eso te mueve, porque si, bueno, este tipo lo veo ahora o no lo veo más, posiblemente. Igual de vuelta, también hay una cosa mística, no sé, yo fui a Rosario después de 2 años y no me acuerdo quién fue el invitado, pero... Jeff Love. Man, me recontro un huevo. A mí dos. Igual me firme, le pedí al querido Matías Mira que le mando un saludo, que me firme algo. pero no fui a Rosario por Jeff Lemire. A ver, desde ya que la mística existe, a ver, Dibujados fue un evento que hasta su última edición explotaba, estuvo siempre hasta las pelotas de gente. Y sin un puto invitado. Sí, tal cual, sin un puto invitado. Es que pasaba por otro lado. Sí que por ahí, viste, con que las charlas que había te chuparan totalmente. Sin jugarle fichas a las charlas, claro. Y bueno, y estaba siempre hasta las pelotas y hay eventos que son similares en algún punto y bueno, y no tienen esa convocatoria ni nada de todo eso. Entonces digo, qué sé yo. Bueno, no sé. Mística existe, obviamente. El tema de eventos, sí, lamentablemente va a seguir siendo siempre parte del bloque de polémicas, porque nunca vamos a tener esa felicidad o esa concordia, esa coincidencia entre todos cuando hablamos de los eventos. Bueno, siempre yo vamos también a tener... de ser este factor año plata, ¿no? Está este evento nuevo, bizarro, que apareció. Ah, que viene Ron Mars. Que viene Ron Mars. Bueno, ahí tenés, tenés no un, mucho, un ¿no? evento que no, trae un invitado, todo. Un invitado ¿quién internacional. No, bueno, eso no sé. Ah, entonces no me estás diciendo nada, no, boludo. Pero tiene nombre. Por ahí organiza Muñones, boludo. Tiene nombre, no me lo acuerdo, porque tampoco me importa. Vi Ron Mars y dije, está vivo Ron Mars, muy bueno. Sí, sí. Es un evento, ¿no?, que tiene nombre, fecha y lugar. Sí. Y supongo que con todo esto de entradas a la venta. No me puedes confirmar quién lo organiza. No, tengo ni puta idea. Lo organiza un grupo falopa, o sea, ¿no? Tipo. Paul Munyan. No, no, ni siquiera. Ni siquiera. Creo que es algún tipo de estas organizaciones que. Que organizan eventos, digo, y qué Yamato, sé yo, que hacen todo. Claro, ponele claro, sí, una boludez. Un productor. Exacto, un productor de eventos, bueno, tal cual, una boludez así. Ahora no me acuerdo bien cuál es, pero es alguien que te despierta alguna confianza. Firmado. Que... No, para nada, no. A mí no. Es gente que, de la cual que desconozco. Y, pero bueno, qué sé yo. Y, Viene Ron Mars y por algún lado se empieza. Bien. Porque si arrancamos diciendo, bueno, este evento no, porque no sabemos quién lo... Y no conozco yo. Bueno, sí, nosotros más o menos, iba a decir, no conocemos a todos, pero nosotros más o menos... Y no a todos, pero a la mayoría. Acá está. Y si no tenemos Fantastic Experience. Claro, bueno. Sitio web. Arrancaron anunciando tipo cosplayers y girada. Otra vez esto, ¿no? Y girada, y después de pronto empezaron gente a tirar. ¿De Argentina, de Ecuador, de Chile? ¿De dónde son? ¿De México? No te hacemos sesión en vivo. Después del corte, en ese momento mágico donde el tiempo se dilata, te voy a contar quién es. Dale, dale, bueno. Ahí está. Bueno, si les parece, pasamos al sector series y películas. Dale. Ahí Jules tiene un montón para contarnos, bueno, seguro. Y hubo mucho. Obviamente lo que más hubo fue del género superheroico, pero tuvimos alguna que otra cosa ahí media perdida, que estuvo bueno. Bueno, el año pasado arrancó con algo que fue bastante un fracaso, no hablando ya de superhéroes, que fue Echo, que no sé si se acuerdan, fue el 9 de enero. Que se la serie de Disney. Sí, claro, exacto. Y en Star Plus. La rebanco. Sí, ¿a vos te gustó? Que se llamó un fracaso. A mí no me disgustó ni me gustó, a mí no me generó nada. A mí los tres primeros capítulos me parecieron brillantes. Sí, el cuarto me parece que se cae porque era imposible mantener la intensidad de los tres primeros. Y el quinto, bueno, tiene un final que vos decís, bueno, pero si podía haber terminado así, podría haber durado un solo capítulo. O sea, para darme este final, me lo podías haber dado al final del primer capítulo. Pero me encantó, me gustó mucho. Sí, a mí me gustó, aunque por momentos veía como si fuera yo que he visto las películas de Crepúsculo. Era como que me habían traído a todos los lobos y las lobas de Crepúsculo, que de verdad eran los mismos actores, las mismas actrices, fue un flash. Pero bueno, qué sé yo, una serie que estuvo ahí, que lo que me da pena es que pasó sin pena ni gloria, ¿no? Porque teníamos a Tintín y nada, y quedó todo como muy dibujado, muy, no sé, era como una cosa de sí mismo, como un chiste en sí mismo, rarísimo, pero bueno, tuvimos eso. Y marcó un poco el tono decadente de Marvel de este año, del año pasado en realidad, ¿no? Pero como que vino de capa caída, digo, lo cual no quiere decir al punto que no sea la película. Lo cual no quiere decir que los productos hayan sido malos. A mí Echo, de hecho, me gustó. Bueno, ya más adelante vamos a hablar seguramente de Agatha también. Sí, también. Digo, Pero digo, pero ya estamos rascando el fondo del tarro. Estamos hablando de series de Echo, de Agatha. Sí, digo. Aparece Hawkeye un segundo, pero con un cameo tan chiquito de Hawkeye tampoco está diciendo nada. Se siente, me parece, la falta de los Avengers, y Marvel anda medio a la deriva. A mí me da esa sensación. Pero yo creo que están en una transición hacia encontrar otra cosa, y parte de encontrar otra cosa es, bueno, el... que es sin duda el éxito del año, que fue X-Men 97, ¿no? Está bien, claro, pero eso no es Marvel Studios, es otra cosa. Sí. Ahora vamos a hablar. Quiero agarrar rápido lo de Fede. ¿Sabes por qué están tan cien a la de sin deriva? Porque tiene que llamar de vuelta a Robert Downey Jr. y a los hermanos rusos. Ya está, para mí es, chicos. Va a volver a ser otro personaje. Chris Evans vuelve también con otro personaje. Ah, no sabía eso. Extraño. Bueno, chicos, cierren Marvel Studios, por favor. Háganos un favor, dejen de hacer películas por 20 años. Y Jonathan Mayer, de otra polémica. Otra gran vergüenza. Aguante Marvel Studios. Aguante rascar el fondo del tacho. Estos tipos hace 15 años no tenían idea quién era Agatha Harkness, y ahora te producen una serie de Agatha Harkness. Sí, que es lo mejor de Hizo Marvel. Yo todavía me pareció que estuvo muy buena. Yo todavía no tuve la oportunidad de verla. ¿La serie de Agatha? Bueno, ¿le sigo? Sí, la vi. Sigamos. Ya la veo. Bueno, le sigo con lo mismo. Otro, ese mismo día, el 9 de enero, no solamente se estrenó Echo, sino que también se estrenó Justice League Crisis en Tierras Infinitas, la primer parte. La película animada. Mucha polémica de la película animada. Ya recordemos que había tenido el crossover este grande en el Arrowverse, ¿no? Hace varios años, pero bueno, se estrenó, ¿no? Hubo mucha crítica, una cosa bastante rara, y para no volver a ella más adelante, la segunda parte se estrenó el 23 de abril. Todo obviamente ahí en marzo. Y la tercera también, ¿no? La tercera un cacho más adelante. Fueron dos partes, ¿eh? Hasta no, ahora, son tres. No sé, son no tres, no, ah, son tres. No, son tres. Yo no encontré tercera. Ah, pero Crisis, bueno, son tres. Yo había entendido que eran dos. No, son tres. La estiraron a más no poder. Es un delirio. A mí con lo que me pasó con esa primera, que es la única que vi, porque no me dieron ganas. Sí, yo también ganas, vi la uno. No me dieron ganas. Digo, es muy bizarro mezclar Crisis, que en realidad Crisis apenas arranca, con el origen de la Liga. Es como una fumariola, digo, que no está mal, tiene sentido, pero no termina de funcionar. Obviamente, bueno, eso seguro. No, es que el origen de la Liga es en flashbacks, ¿eh? No es que transcurre durante Crisis. O sea, pasa Crisis en el momento, claro, con Flash y qué sé yo. Y además te van contando por flashbacks, porque el chabón como que va viendo, ¿viste? Va viajando en el tiempo. Claro. Entonces va viendo y te van contando de acachos como la primera aventura de la Liga. Ah, qué verga. Es raro. Más es una película de Flash que no tiene un carajo que ver con Crisis. Es muy rara, muy rara. En ese sentido está mucho mejor lo que fue el crossover en Arrowverse, que si bien estaba bastante venido a menos, por lo menos teníamos una construcción de años de personajes y de historias que permitió llegar a esa crisis, ¿no? Con una adaptación un poco extraña, pero que dentro de todo te permitió, inclusive tuvimos la anterior crisis, no me acuerdo cómo se llamaba, también ya presentaba un poco un monitor, o sea, como que había cosas acá, es como vino de la nada, o sea, es como, no sé, qué sé yo, veremos, pero sí, no sí, sé. Claro. Pero sí, es rarísimo. Bueno, después, el 16 de enero, que sigamos con DC, se estrenó la quinta temporada de Harley Quinn, o The Queen. No sé qué va a pasar con eso, si muy habrá más, serie, pero que muy linda siempre, todo muy lindo siempre. Ahora se estrenó, creo que, bueno, igual esto ya es de este año, creo que se acaba de estrenar la sexta o está a punto de, ¿no? No sé todavía, no la miré todavía. Me parece que sí, que está en eso. La nueva. Y después ya pasando febrero y mudándonos de universo, en realidad ni siquiera así Marvel, pero Sony, se estrenó el 14 de febrero Madame Web. Ah, no la vi. La Madame Web, la bizarra esa, que era una niña joven, a mí una señora anciana, me pareció mucho menos chota de lo que todo el mundo dice que es. A ver, estoy lejos de defenderla, ¿no? Claro. O sea, es una película mala, pero capaz porque fui con cero expectativa y qué sé yo. Con tu famosa amiga cero expectativa. No me pareció tan chota. Tiene el problema de que parece el piloto de una serie de televisión. O sea, queda todo... Ya está, Fede, me lo hundiste. No, es que es lo que es. Digo, o sea, queda todo armado con el equipo este de Madame Web como para que empiecen sus aventuras. Y eso es re concepto de serie. Un telefilm de los 80. Exacto, claro. Pero y totalmente. Un piloto que lo cancelan, que dice, che, pibe, claro. Mirá, no, claro, no va a ningún lado. Tipo el de Wonder Woman, como hace en los 2000. Claro. Yo la verdad que no me animé ni a Madame Web, ni a Venom 3. Ni a Kraven. Ninguna de las tres de Sony me animé a ver la película. Yo Madame Web la vi en el cine. Venom 3 vi que subió ahora de streaming. Todavía no la vi. Y Kraven todavía no está. Qué sé yo. Ya me voy a inmolar cuando aparezca. Eso me da como un placer morboso. Debo confesar que las miro. Algún día verlas de Venom, porque yo imagino que van a ser películas muy divertidas. No buenas, divertidas. Monele, no, ni siquiera. Creo que no. La 12 es horrenda. No, la primera capaz que es un poco divertida. La 2 es horrenda. La 2, los primeros 15 minutos son entretenidos, después son martillazos en las pelotas. Y esta debe ser peor. Pero a Tom Hardy le tengo un poco cariño. Pero la voy a ver. Si el otro día me banqué Aquaman 2, puedo ver cualquier Aquaman cosa. Aquaman 2 es buenísima, boludo. No, boludo, es una verga. Hace años que no veo una película tan chota, boludo. Tardé un año en verla y me pareció malísima. Pero igual es del año pasado, así que... Al lado de la de Flash es El Padrino, boludo. No. Película, sí. Lo de Flash. No, igual yo soy un hijo de puta. Tampoco. Bueno, y después del 20 de marzo llegó el gran estreno que podemos decir en dibujito animado, que fue X-Men 97, ¿no? Gran podcast. Fue una gloria. Fue serión, ¿no? Sí, serión. Obvio. Fue ahí la mejor vuelta. Ya hablamos un montón, igual que de la serie de Batman también, que sí, de la serie animada, que hablamos un montón, le dedicamos todo un bloque acá en el podcast. Esas me parecen que son las dos más notables de este año, ¿no? En cuanto a animación. El regreso de Batman y el regreso de X-Men fueron por la puerta grande. Y para mí también, que capaz ya la vas a mencionar, la peli, el crossover con las tortugas. Eso me pareció un peliculón. La peli de Batman tortugas Ninja me pareció un peliculón. No sabía que había. Me encantó. No es una serie, es una película. Me encantó. Wow. Cacha se habla muy bien en la nota de la Comiqueando Digital de esa película. Es que es muy buena. Es que no puede fallar. Es muy divertida, está muy bien. Yo no leí el cómic en el que está basada, así que de Jeff Tanion. Así que no te puedo decir qué tan fiel es a eso. Parece que bastante, pero la verdad que la película me pareció súper divertida. Es que sí, para mí de vuelta, no puede faltar ese combo. No puede fallar ese combo. Tal cual. Bueno. Jules, seguí, Jules, dale. Bueno, sigo. Y después ahí nomás, el 25 de marzo, tuvimos otra serie animada, esta vez en Prime Video, ¿sí? Que se estrenó la segunda temporada, que fue Invincible. Que, se hizo rogar, porque se estrenó en dos cachos también. En dos cachos. Costó. Sí, nos hacían ver, tuvo un descanso en la mitad y después volvió más adelante. Vale. Se hizo desear, pero bueno. Ahí tenés la mejor serie animada basada en un cómic de la historia, me animo a decir. Invincible es lo mejor que existe. Sabes que yo soy virgen de Invincible. Nunca vi la serie y nunca leí los cómics. Yo nunca había leído el cómic. Yo nunca había leído el cómic, pero la serie es impresionante. Sé que es una creación de Robert Kirkman. Increíble. Y que dibujaba Ryan Otley en la época. Sí, sí. Pero después mucho más. No, la serie animada es imbatible, ¿eh? Para mí es de lo mejor. Bueno, la voy a ver. No hay muchos capítulos, ¿no? No, cortita. Debe ser 8 capítulos por temporada. Sí, y son dos temporadas. Sí. Ah, bueno, lo voy a ver en Cuevana. Sí, sí. Ahora se estrena, ahora en breve además se estrena la tercera. Ah, bien. Antes de que así no se te juntan tantos capítulos. Sí. Bien. Ah, bueno, me olvidé acá también en el medio, que justo dijeron, que me fui para abajo, que la película de Batman y de las tortugas, que fuera Mutant Mayhem, se estrenó el 13 de marzo, esa me he olvidado de comentarla, que me quedó acá arriba, que también la tuvimos ahí en marzo, fueron otra de las grandes cositas Pará, Mutant Mayhem. Sí. No, Mutant Mayhem es la peli del año anterior. Es la de... Oh, no era esa. Es la de las tortugas. La que se entrenó, claro, las tortugas ninja. Las tortugas ninja. Fue la del 23. Me la olvidé. Que fue el 13 de marzo. Esa se me pasó. Lo que se estrenó en marzo, Jules, es una serie basada en la película del 2023. Ah, bien. Bueno, claro. Yo la tenía anotada, pero como yo, viste, yo les cuento que cero yo de las Tortugas Ninja, soy absolutamente... Tenés que leer la nota de la Comiqueando Digital. Sí, lo sé. Esa peli es muy buena. La peli es excelente. Y a partir de eso salió una serie con la misma estética. Exacto. Que está bien. La serie zafa. Vi los primeros capítulos. La peli es grandiosa. No, la peli es grandiosa. Continúa. Digamos, es una continuación de la película en serie. Claro, ¿qué es eso? Lo que salió este año. Bien, bueno, yo les digo, creo que las Tortugas Ninja es la cosa que menos manejo en cómic en la vida. O sea, se soluciona simplemente leyendo la nota de la Comiqueando Digital, donde está absolutamente todo, no quedó nada afuera. Bueno, lo voy a leer. Bueno, entonces me había quedado esa que me había quedado en el mío, lo había pasado. Bueno, después ya pasamos a lo que es junio. En mayo no tuvimos como nada, no recuerdo ahora porque digo, estuve ordenando hasta recién todo, porque vamos a hacerlo uno por uno. Se estrenó el 13 de junio. Una gran temporada, obviamente, The Boys, temporada 4. Que sigue, o sea, no es, también como en Vice Invincible, estamos hablando de segunda temporada o de cosas. Que bueno, que estuvo ahí, que estuvo buena, sabemos que nos queda la quinta, habrá que esperar. Pero bueno, hay que esperar bastante porque creo que este año no sale tampoco. Basado así que, en los cómics de Garth Ennis y Derek Robertson. Exactamente. Y ya dijeron que la quinta termina. Bien. Ya está confirmado. Eso es un exitazo. Y por lo menos... Sí, no la vi. ¿Sabes qué? La verdad todavía no la vi. Yo tampoco la vi. Y lo que me lo que le hace éxito, medio como decíamos con otras cosas, antes con Toriyama, es... Le escucho a la gente que no leyó un cómic en totalmente su vida. Sí, y muy cebada. Sí. Que obviamente el cómic no va a tocar, pero ni con un puntero láser, pero bueno. ¿Y no vieron Jim Bee el año pasado, el anteaño? La serie animada. Me encantó también. Y no porque no estaba mirando cosas. No es animada. Es una serie que es con el grupo que son como los Titans de The Boys. Exactamente. A mí me gusta mucho más Jim Bee. Es lo que dicen muchos, pero creo que va entre la cuarta y la quinta, entonces en realidad estaba esperando para verla, ver The Boys, porque como no vi nada, cuando vea, veré todo. Ahora estoy mirando The Expanse. Se puede ver sola igual, ¿eh? Ahora estoy mirando The Expanse. Igual Jim Bee se puede ver sola. Cuando termine con eso, posiblemente le entre a The Boys en algún momento. Le vas a entrar a los chicos. Sí, bien. Totalmente. Como la y papa. Después ya llegando julio, se estrenó algo que yo ni siquiera sabía que estaba y que me enteré ahora investigando, o sea, que no tenía ni idea que se había hecho una serie de esto. De Hit Monkey se había hecho una temporada. ¡Qué locura! En el 2021, y se hizo la segunda temporada ahora, salió ahora en el 2024. Sí, salió el 15 de julio este año. Un personaje que inventaron como, para los cómics de Deadpool, una bizarreada sí, muy popular. Es una fumanchada, muy, es muy, muy raro. ¿Qué, bancado por Disney? Jerry Duggan lo creó, ¿no? Está en Disney. Está en Hulu, por lo menos en lo que es Estados Unidos, está en Hulu, que tiene algo que ver con Disney. Bien, no sé cómo es esta plataforma. Acá no sé dónde se estrenó. Acá pero me parece que está en Disney, no me acuerdo ahora, pero se puede ver. Así que bueno, tenemos la temporada 1, fue en el 2021. Claro. Yo les digo, me quedé como, ¿y esto qué es? Y dije, ¿qué? ¿Existe la serie de este personaje? Bueno, ya, como cuando hicieron la de Modo, que en esa época Disney tenía como todo repartido y capaz la revivieron ahora por la película de Deadpool y Wolverine. Es probable. Claro, yo me acuerdo que cuando hicimos el repaso del 2021 la mencionamos como que había salido y bueno, ahora se ve que tuvo una segunda temporada este año. Bien. Así que bueno, 3 años después la tuvimos. Y después tuvimos también el 18 de julio otra temporada que tampoco yo no sabía que existía y que dije, cuando averigüé esto el otro día, dije, esto lo quiero ver, es la serie de, el 18 de julio se estrenó, Kite Man. Se llama Es un spin-off de Harley Quinn. De Harley Quinn. Yo no tenía ni idea de qué estaba. O sea, con yo un lo villano, vi en Kite Man. No de la B, de la Z. Peleando esa afiliación de la AFA. Sí. Es muy divertida la serie Kite Man. Así que bueno, todavía no la aviso, tengo que verla, la verdad que me quedo pendiente. Y después sí, ya tenemos en Deadpool 3, que fue el 25 de julio. No sé a ustedes qué le pareció Deadpool, Deadpool versus Wolverine. No sé a ustedes qué le pareció hoy. Yo la amé, me parece que tiene una sobredosis de mimos al comiquero, es brillante. Es la demostración de que no es que a la gente no le gustan las historias de multiversos y realidades alternativas y no sé qué. Es que hay que hacerlas bien. Si las haces mal, a la gente no les gusta, y si las haces bien, la gente las ama. Esta es una historia complejísima de multiversos y realidades paralelas, bien hecha. Y es excelente. El nivel de chistes, el nivel de groserías, el nivel de acción, el nivel de los diálogos, las sorpresas cuando te empiezan a aparecer los personajes locos de Fox, de las películas que le fue para el orto. Es la versión aventurera de cómo Marvel se come a Fox, digamos, de cómo Disney se come a Fox. Sí. De cómo Disney le dice a Fox, bueno, vos tuviste la oportunidad de hacer cosas grosas con los personajes de Marvel, no lo pudiste hacer, dámelos a mí que yo los puedo hacer. Eso mismo, esa reunión de ejecutivos, se convirtió por la magia de la aventura en una película que para mí es genial. La banco muchísimo. Sobre todo si sos fan de los personajes de Deadpool o de Wolverine. Tiene tantos guiños, tantos chistes, tanta caricia al alma del comiquero que me parece realmente la gran película de este año. Sí, la única que hubo, pues, en realidad. No, porque ya hablamos de Venom, ya hablamos de Kraven, ya hablamos de Madame Web, ya hablamos de un montón de porongas que no tienen ningún sentido. Y Deadpool y Wolverine sí lo tienen. Yo veo la cara de Faye y sé que pienso lo mismo que vos. A mí me gustó. A mí la banco a Deadpool, me parece que está muy bien hecha. No sé si no es la mejor de las tres de Deadpool. No vi la dos. Puede ser, pero sí, a ver, qué sé yo. Que eso pase, Deadpool es como medio bueno. Genial, bueno. No, la una me parece una muy buena película. Una película sólida. Muy sorprendente. La 3 creo que le salió mejor que a Endgame o No Way Home de Spider-Man, que son películas que las ves fuera del cine y son insostenibles. Exacto, es que eso es lo bueno que tiene. Deadpool, que esta la mantiene por el lado de la comedia, digo. Se puede permitir hacer cosas que de otra forma no funcionarían, y me parece que ese es el gran hallazgo. Yo Deadpool la vi en casa, con todos los spoilers, porque encima los forros de Marvel pusieron todos los cameos a la semana a estrenarla, como si la gente tuviera mucho tiempo al pedo, como si no laburaran. Y me pareció una película así, sostenible, no me pareció la gran cosa, me cae de risa, eso el seguro. El plan de la villana es totalmente absurdo, pero todo lo demás es... Sí. Pero bueno, pero esas cosas absurdas que tiene Endgame o que tiene la tercera de Spider-Man. No, Endgame es excelente, Gonza. No te pongas en chotita de. Endgame no tiene sustento. Anda a freír churros, boludo. Endgame no tiene sustento. Como decía mi mamá, hacete hervir y tomate el caldo. No, Endgame es una maravilla. La sopa de boludo. Y la voy a reivindicar hasta la muerte. Me parece una película genial. Y ponerse en snob y bardear a Endgame me parece lamentable. No, no me pongo en snob. Esa película no se sostiene. Punto. No, es narrativamente es como... O sea, no se sostiene porque es la segunda parte de otra. Sí, las tenés que ver juntas. De una película que termina perfectamente como Infinity War. Si vos ves Infinity War y al toque ves Endgame, es una sola unidad brillante. Dar una CV, pues no, son como 7 horas de película. Yo me las vi seguidas y me pareció alucinante. Hijo de puta. ¿Cómo se te van a laburar? Jules, ¿con qué seguimos? Sí, Jules, a mí, yo para terminar con eso, a mí lo que me pasó con lo que es Deadpool 3 o Deadpool versus Wolverine fue que lo que más me gustó fue su capacidad de reírse de sí misma. Totalmente. Yo creo que eso para mí es lo que la hace única y que me parece que destaca entre todas las cosas que tenemos, porque el resto es como, no sé, puede ser otra serie, sí, pero otra película, pero la verdad que en ese sentido me gustó mucho la capacidad de reírse de sí misma. Creo que es lo que más rescato. Y bueno, y después ya eso. Sí, bueno, los personajes también, pero creo que eso, además, cómo reírse. Sí. Acomodar a Wolverine a ese sistema, ¿no? Eso porque bien hecho. Deadpool es un personaje de comedia. Y Wolverine es un personaje trágico. Sí, sí, sí. De pronto, Wolverine, que venía de Logan, que es una película trágica, reformularlo, reversionarlo para que sea el partener de una parodia descontrolada de humor y groserías. Es brillante, boludo. Sí, eso está bien sostenido. Bueno, pero ahí se sostiene por los actores. O sea, Wolverine no es un personaje tan maleable en los cómics. Este chabón lo hace maleable porque es un actorazo. Sí, exacto. Además. Y en ese sentido, perdón a lo que yo estaba diciendo antes, esta capacidad de reírse de sí misma, como que la pongo en el mismo nivel, aunque no tiene nada que ver, con lo que fue She-Hulk, que también nos sorprendió un montón y que nos puso en un lugar incómodo. Y que más de un idiota no la entendió y la bardean a She-Hulk, boludo, de una serie brillante. Bueno, ¿con qué seguimos, Jules? Bueno, seguimos con Batman, obviamente Caped Crusader, que fue el primero de agosto, que ustedes, como dijeron, hablaron un montón, que fue un serión, que pese a que iba a estar primero en Max o en HBO, después se vendió a Prime. A mí me gustó un montón, no sé a ustedes, pero me pareció que sí, fue sí, muy bien. Sí, hablamos bastante y la amamos. La amamos, sí. Sí, y después ya tuvimos el 13 de agosto con su segunda parte, el 29 de noviembre, Watchmen. ¿Qué hubo de Watchmen? Claro, animada. Ah, no la vi, ¿sabes qué? No la vi. Yo tampoco las vi, me quedaron ahí un poco como en el medio, pero no las vi todavía, pero sé que están. Y así que sacando jugo de Watchmen, una en 13 de agosto, es increíble. Tuvimos y el tráiler es feísimo. Fea el dibujo. No, sí, a mí esas pelis de DC, Direct to Video, que ya no son Direct to Video, Direct to Stream, o como mierda se llame, suelen ser chotas en su mayoría, ya medio que me aburrieron. Arrancaron muy arriba, muy bien, sí, y se fueron desinflando y ya ahora hacen cualquier poronga. Y algunas están bien, otras, o sea, son feas, pero la animación es fea. Ya ahora parece esa época en la que Disney sacaba las secuelas directo para video, sí, ¿te acordás? Sí, claro. Las continuaciones de Aladdin, del Rey León, de cualquier poronga, de La Bella y la Durmiente. Sí. Cualquier cosa te hacían continuaciones en video que eran chotísimas. Total, están a ese nivel. Y atípica. Sí. Y bueno, así estamos, pero es lo que hay y es lo que se sigue haciendo. ¿Qué más, Jules? Y después, el 23 de agosto, ya yéndonos a un universo o a otro, o otra cosa que nada que ver, se estrenó el 23 de agosto El Cuervo, ¿no? Esta, podemos decir, esta nueva historia una basada remake, en el sí, cómic homónimo. Sí, remake, versión, pero también basada en el cómic homónimo, digamos. Sí. Claro, una nueva versión. Una nueva versión del cómic de James O'Barr. Sí, exactamente. Y que sabemos que tuvo muchísimas críticas. Yo no lo voy a mentir, todavía no la vi. Yo tampoco. Aunque me da mucho miedo verla, después de todo, por ejemplo, como sé de gente muy fanática de la original. De la Brandon Lee. Acá yo levanto la mano porque soy muy fan de la de Brandon Lee y del cómic original, de las dos cosas. No, exactamente. Las dos cosas. Y no, al haberme tirado tan abajo eso, como que todavía no la he visto. ¿No? Está en Prime Video para ver. Tampoco sé si la voy a ver, pero bueno. Estuvo. Y el 18 de septiembre se estrenó, obviamente, la serie de Agatha, Darkhold Diaries. Sí, la serie esta. Agatha, que, All Along. Y que empezó le cambiaron varias veces el título. Sí. Claro, le cambiaron el título, cierto. Yo acá me paro. Pero sí la tenía anotada. Me paro en las veredas enfrente de Andrés, obra maestra. Yo no te digo que es chota, ¿eh? A mí los tres primeros capítulos me gustaron. El 4 me pareció tan choto que no la veo más. Después dije, bueno, cuando se estrenó el 7 y el 6, que termina en 7, o en 6, son 8 capítulos. Bueno, cuando los últimos dos capítulos tuvieron muy buena crítica, dije, bueno, dale, voy a ver los que me falta ver. Y la verdad que los dos últimos tienen mucha más onda y le dan mucho más sentido a todo. Pero en el medio tenés dos capítulos que no tienen ningún sentido. No la vi. Que sobra por todos lados. La mina se cree mucho mejor actriz de lo que es. Es muy buena actriz. A mí no me gusta. Es muy buena actriz. No me acuerdo el nombre, le pido mil disculpas. Se nos está escuchando en su casa, prendida a fuego en Los Ángeles. Pero es una actriz que se nota que... No, para mí se cree mucho más de lo que es. Mucho más. Yo también quería la comedia. Sí, se cree mucho más y de lo que es. Y obviamente está en otro gozo. Hay dos capítulos realmente inmirables, o tres, que sobran totalmente. Qué pena. Y después el final... Jules, no le das caso. El final como que tiene mucho más sentido y que resignifica y pone en valor un montón de las cosas que vos decís, qué mierda es esto. La tengo ahí en carpeta para ver, no la pude ver todavía. Yo también quiero ser mucho, pero justo la mitad del staff no la vio, pero no estoy tan de acuerdo con eso. Bueno, pero bueno, está bien. No tenés no sé, por qué yo estar sé por... No, no quiero entrar en debate porque no quiero cagar el coso. Bueno, listo, yo te doy mi opinión, vos me das la tuya, está todo bien. Dame la yo amiga, las la noticias voz. Que tuve cuando estuve viendo, vieron que yo sigo mucho también a La Botella de Cándor, todos esos canales de YouTube que hacen debates y qué sé yo. Que venden humo. Lo que me pasó es que lo que les pasó a la gente esta, digamos, de empezar a verla, que no le tenían ni ficha, y que de hecho hicieron unas reviews y unas críticas bastante complejas, aquí parece que los últimos capítulos te vuelan la cabeza. Así que tengo que verla. El último capítulo es muy bueno y le da un cierre muy consistente a toda la serie, eso es lo que te puedo decir. Sí, totalmente. Y hasta querés ver más, digamos, ¿no? Porque te la deja, te deja toda esa mitología de las brujas en el universo Marvel muy, muy bien afianzada. De hecho, a mí el último capítulo no me gustó hasta que me di cuenta que era... No es un último capítulo, es un prólogo. Es un puente. A algo que es un puente con otra tercera serie de de esa familia, digamos. Bueno, entonces tendré que verla. La voy a ver y voy a inmolarme y la voy a ver. Bueno, y después del 19 de septiembre se estrenó para mí en la mejor serie del año, El Pingüino. Serión. Amé con todo mi corazón. Obviamente estamos hablando de esta especie de spin-off de la película de Batman, de The Batman del 2022. Con Colin Farrell. Sí, que tuvo exactamente, irreconocible, ¿no? Con personajazos hermosos. Obviamente es como una cosa más mafiosa, literal, que una serie de superhéroes, porque en realidad no vemos nada tampoco de Batman. Perdón que haga spoiler quien no lo vio, pero para mí está muy bien hecha. Está muy bien armada, muy bien creada, crea tensión. A mí me gustó un montón. Creo que para mí fue la mejor serie del año. Dice todo el mundo que está genial. Le digo, la tengo pendiente. Esa y Agatha son las dos que me quedaron en el tintero. Las tengo ahí para ver en cualquier momento. Pero sí, todo lo que escuché fueron alabanzas. Sí. Dicen que es la mejor, una de las mejores series del año en general, digo, incluso he escuchado de Pingüino. Yo ya expliqué muchas veces por qué el Pingüino de Colin Farrell me parece absolutamente irrelevante y choto y funesto y no lo pienso ver. Pero no, no me, coincido con Fede en que todas las críticas que escuché fueron muy positivas. Sí, es que es excelente. O sea, es que podemos dejarlo como una serie que empiece y termina ahí y que no tenga nada que ver con el universo de Matt Reeves. Y funciona. Bien. A eso voy, como que está. Para mí funciona solita. Y de hecho ahí funciona todavía más sola porque, bueno, Batman no aparece. Listo, ya está. No aparece, es una historia de un villano de Batman. Y está bueno. Y después el 4 de octubre vino la gran desilusión para mucha gente, yo incluida, que fue Joker, la segunda parte del Joker, que la tuvimos ahí. Tampoco la vi. No, bueno, yo tampoco. No se pierden nada, ya les voy avisando. Es que mejor quedarse con el final de la película 1, que también puede ser muy random, que podría haber sido, ya recordemos, como cualquier payaso o alguna persona antisocial que se fue, enloqueció, que se le pasó, se le fue la olla, como eso no. Pero en este caso esta película es como una especie de epílogo extraño que no sé, yo si me dicen la veo y mejor quédate con el final de la 1, pero bueno, fue así. Y después el 7 de octubre se estrenó la cuarta temporada de Superman and Lois y ahí cerró directamente. Excelente. Todo lo que fue, muy buena, muy excelente, buena. Me encantó, digo, más, voy a extrañar algún... sí. Mucho esa serie y bueno, y además marcó el final del Arrowverse, el verdadero Arrowverse, o sea, oficial, ¿no? Porque había empezado en el 2012, ya medio lo habían terminado, dijeron que esta era otra tierra, que no tenían conexión, pero bueno, se da a entender que hay otras tierras o que hubo otras tierras en ese Arrowverse. Así que es bastante ahí como paradójico, pero igualmente también excelente. Tuvo alguna que otro capítulo, en mi opinión, un poco de más, sí. Como un capítulo de un casamiento o algo, pero sabemos que estamos acostumbradas que CW tiene eso y que eso es lo que hay, digamos. Sí, bueno, y con esto también se terminaron las series de DC de CW, se terminaron las series de, bueno, de la Arrowverse, obviamente, se terminó la relación de Greg Berlanti con DC, al menos por un rato, y esto calculo que da pie a... ¿no? Lo que viene ahora, que es el Gunverse, digamos, ¿no? Y que un poco la idea es que todo lo que salga ahora en TV de DC, salvando alguna cosa puntual, tipo Cape Crusader o Pingüino, sí. The New Adventures of Superman, esa no la mencionaste y se estrenó durante el año. My Adventures with Superman. Ay, es verdad, me la olvidé yo, Dime que la vi. La segunda temporada. Es verdad, me he olvidado. Excelente serie. Muy recomendable, me encanta. Sí. Agarra a Superman y hace otra cosa y me parece maravilloso lo que hace porque me parece buenísimo que todavía se puedan hacer cosas nuevas con Superman. Y se estrenó el 26 de mayo. Se estrenó el 26 de mayo, me repasó. Pero sí, excelente, a mí me encantó. A mí y tiene me la voz mucho. Original del pibe este acá, Quaid, que es el mismo del pibe de Voice. Sí, de Randy Quaid. Del hijo de Voice, exactamente. También, que lo hace muy bien, en mi opinión, muy bien. Totalmente. Bueno, se me pasó, pero es cierto, también sería una segunda temporada. Uh-huh. Y después, ya el 24 de octubre, tuvimos Venom 3, película que yo no vi, que evidentemente mucha gente acá no vio. No, yo tampoco la vi, no me interesa. Pasemos de largo, por favor. Bien, y ya después hubo como un parate bastante interesante y se estrenó Creature Commando el 5 de diciembre. Sí, eso vi hasta el capítulo 6, creo, 5. No sé cuántos son. Vi 8. 8, entonces vos abriste hasta el 6. Es genial. A mí me pareció. ¿Te parece genial? Me pareció buenísimo. Ah, bueno. Me pareció excelente. Ah, bueno. O sea, no. Tengo muchas ganas. A mí me parece como una especie de parodia pasada de rosca del Suicide Squad. Un poco de algo de eso hay, pero sí, está buenísimo. Es eso. O sea, es como un crossover entre El Cazador y Suicide Squad. Sí, a ver, Suicide Squad con más chistes de violencia y guarangada. Sí, obvio, a ver, viene en la misma onda que Peacemaker. Que nunca la vi. Genial, va, si te gusta eso. Digo, a mí me gustó. Y viene en esa onda, a mí me pareció excelente. A mí me encantó. A mí me gustó mucho la animación. Está muy bien animada. Tanto la novia de Frankenstein como Frankenstein parecen dibujados por Carlos Meglia. Entonces ahí ya, con perdón de la grosería, me paró la pija. Después, los argumentos. Bueno, el de Whistle tiene un giro interesantísimo. Pero después lo demás... A mí me gusta que arranque con la fanfarria de Boca. La nada misma, boludo. En realidad es un tema famoso. De nuevo Amanda arma una misión con tipos que se le salen totalmente de su control. Todo lo mismo. Es como un lado B de Suicide Squad, más grosero y más violento. Sí, es lo que busca. Aprovecha la animación para irse más a la mierda. Y también es un lado B de Peacemaker, donde... también está Amanda y es como un spin-off del Squad. Vegan, que sigue siendo como que va a ser como el pilar fundamental de este nuevo universo. Pero es una basofia. Pará, acá todavía hay gente que supone que la película de James Gunn del Squad está buena. Sí, a mí me gusta. Buenas noches, suerte. Acá termina el podcast número 190. Yo te decía una sola cosa, Andrés. Te voy a decir, escuchá. Vos pasas un pecho frío de Racing, por eso no te gusta. Porque no sos hincha de Boca. La Guardia Imperial también canta esa canción, Gil. Todas las hinchadas cantan esa canción. Aguante Boca, Andrés. Moliendo café. Es que para mí, yo que no tengo ni idea de fútbol, yo dije, ¡ay, qué lindo el tema del café! Pensaba yo, nunca se me hubiera ocurrido Boca a mí. Latinoamericano, algo del café. Todas las hinchadas cantan ese tema, Jules. Este te está vendiendo que es un tema de Boca y no es de Boca. No, yo revoluda, no sabía que se cantaba en una cancha. ¿Entendés? ¿Qué más, y después Jules? El 12 de diciembre se estrenó Creíble en el Cazador. Pará, ¿y What The? ¿Cuándo se estrenó? What If cuándo se estrenó? Se estrenó el 22 de diciembre. Claro. No, que primero tuvimos a Creíble en el Cazador. Que pasó sin pena ni gloria también, no la vio nadie. Y de hecho fue muy extraño toda la repercusión, porque la gente vieron que decía como, no, no va a haber más de este mundo del Spider-Verse, o el Spider-Verse de Sony, que sí, que no. Y bueno, al final los desmintieron, no sé, todo muy extraño, pero bueno, eso fue lo que hay. Se las metan bien en el auto. Sí. Y él ya, lo que fue, sí, el 22 de diciembre se estrenó What If. What If tercera temporada. Despareja, pero con momentos muy altos. Sí, interesante. El resto es una verga para mí. Los últimos tres para mí son los mejores. Sí, los primeros tres son horrorosos. ¿El primero es el del Hulk Kaiju contra los Avengers Mechas? Es Nacional B. Después el segundo es el de Agatha en Hollywood. Sí, ese me cagué de risa. Pero es una estupidez. No me interesa el otro pelotudo de los Eternals. A mí el que menos me gustó creo que es el tercero, el de Red Guardian con Winter Soldier. Ese a mí me pareció muy divertido. Es estúpido, pero me pareció divertido. Después vino el de Howard y Darcy, que es una bizarreada. Ese es muy divertido. Muy gracioso, pero bizarro. Después el de Reedy contra Misterio y Visión. Ese está bastante bueno porque es muy oscuro. Está bueno, sí. Ese no me pareció mal. Y después el de Shang-Chi y Hawkeye en el Far West, que me pareció buenísimo. Ese está bueno. Ahí levanta grosso. Y el final con las Exiles. No digas nada que no lo vi todavía. Con Watu y las Exiles. Que está buenísimo. ¿Por qué está buenísimo? Porque se juegan a hacer algo que en los cómics nunca nadie se jugó a hacer. Que alguien le pase factura a Watu por transgredir el reglamento de los Watchers. Eso nunca se animaron a hacerlo en los cómics. El Watu siempre mete mano y tergiversa y jode y bate data que no tiene que batir y nunca le pasan factura. Acá se la pasan y termina en un capítulo doble épico, tremendo. No contemos mucho porque Gonza no lo vio. Simplemente que se sube groseramente el nivel de poder del universo Marvel. Lo que se puede y no se puede hacer en términos de poderes en el universo Marvel, esos dos últimos capítulos te lo revolean a la mierda. Sí, se va al carajo. Te lo revolean a la mierda. Lleva el carajo. Bien, interesante. Bueno, y después les cuento algunas cositas que me quedaron en el tintero en el medio. Por ejemplo, esta película española que se estrenó el 1 de mayo, que se llama La Casa, que fue basada en una novela homónima de Paco Roca. De Paco Roca. Exactamente. Sí. Y que de hecho fue ganadora de un Eisner, ¿no? Sí, sí. Creo que en el 2020. Y de hecho está filmada en la casa del padre de Paco. Ahora se viene la película del Abismo del Olvido, otra gran obra de Paco. Sí. Bien. Es muy linda la casa. Y después también me había olvidado de comentarles que también tuvimos la película de Garfield. que fue el 24 de mayo, verdad, claro, sí. Que además es una tira cómica originariamente, Garfield. Sigue siendo. Así que también es, bueno, sí, sigue siendo, pero me refiero pensando, ¿no? Que después yo lo conozco, por lo menos yo de niña. La conociste por los dibujos animados. Por el dibujo animado. Claro, no, pero desde 1978 está todos los días en los diarios Yankees. Sí, sí. Una, bueno, una película animada, además, ¿no? Sí. La live action bizarra, sí, con. Sí, sí, sí. Con Bill Murray. Una peli. Hay una serie, perdón, Jules. Hay una serie que no sé qué año es, creo que es un par de años, que de Garfield animada, mientras de que la hace de Mark Ebañer. Ah, siempre Mark Ebañer hizo las series animadas. En la serie animada de los 80 también de Mark Ebañer. Todos los guiones son de Mark Ebañer. Me quiero, no sabía. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, la vi por mi sobrina hace poco, dije un par de nombres y digo, estos me suenan. Mark Ebañer siempre escribió los guiones de Garfield para animación. Qué capo. Lo queremos mucho. Mira vos. Sí. Bueno, y después hay una película que quedó medio en el limbo, porque yo sé que hubo gente que ya la fue a ver por pases de prensa, ¿no? En lo que fue diciembre, pero que acá oficialmente se estrena el 9 de enero, se estrenó acá ahora 2025, pero que además en otros lugares del mundo se estrenó el 1 de noviembre. Estoy hablando de la película esta, Here, ¿sí? Que también está basada en un cómic. En el cómic de Richard, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el autor? No me acuerdo, de Richard, que estaba en la revista Raw, 1989, sí, era el sí, cómic, que primero, era la novela gráfica. La primera versión. Richard McGuire, que vino, vino a Comicopolis. Sí. La primera versión era una historia corta que salió en la RAW. Después sí, el tipo de la, parece, ¿no? La expandió para hacer una novela gráfica. Le fue muy bien con eso, ganó muchos premios. Y ahora se hizo la película, Richard McGuire. Sí, sí. Vino a Comicopolis. Y además dirigida por Zemeckis, digámoslo. Sí, sí. Además, claro, así sí. Que sí. Yo no la vi todavía, debe de ser la garantía de cine. Debe ser buenísima. Sí, Zemeckis debe estar lo más. Y bueno, y después con respecto a mangas, hubo algunas cosas. Pero no nos vamos a meter en eso porque son infinitas. No lo voy a poner mucho, pero destaco, por ejemplo, a Solo Leveling, que se estrenó el 7 de enero en Crunchyroll, pero que después se hizo una película a fin de año que lo que hizo fue ir a los cines, que eso estuvo muy loco, donde resumieron toda la primera temporada y mostraron como en exclusiva un par de capítulos de la segunda temporada que se debe estar por estrenar ahora, uh-huh, en cualquier momento. Y dejo para nombrar alguna que otra más, importante para mí, estuvo Ranma y Medio, la nueva versión esta que hicieron la que remake el 5 que hizo de octubre. Netflix, sí, sí, de exactamente, Netflix, que no le fue bien. Netflix. No. Está buena, no, es pero recontra fiel, tuvo, está bien. Que fue paradójico porque tuvo buena crítica y poco rating. Y bueno, y también Dandadan, calculo, que otra también, que Dandadan. estrenó Netflix también. Sí, sobre y fin después de también año. Tuvimos también hubo una nueva de Demon Slayer, Kimetsu sí. no Yaiba, ¿no? Que fue el del 12 de mayo, ¿sí? Uh-huh. Y después tuvimos una también para destacar, Divisions in Dungeon Zone, que es una serie también de Roy Kikui, perdón por mi forma de hablar, que no sé de japonés, y se estrenó en Netflix también el 4 de enero del año pasado. Así que hubo también cosas. Ah, y ahora sí. Estamos esperando próximamente la de Spider-Man, esta de primer año de la universidad, ay, que parece que se va a estrenar en noviembre, pero bueno, se estrena ahora, parece que estos días al final. Lo había encontrado como que se había estrenado, ya dije, ¿cómo? ¿Qué onda esto? No, pero no, se estrenó en 2024. Pero parece que hubo una intención. Pero ya ¿no? la están pero reputeando. Bueno, eso más o menos. Uh-huh. Sí, bueno, ¿no? Completísimo. Y hubo mucho más. Sí, ya sé. De pero seguro hubo mangas, hubo sobre todo mangas. Bueno, sí, bueno, obvio. Y creo que también hubo alguna serie de las de Turma da Mónica que esas pasan totalmente por, sí, por debajo del radar. Hay un millón de series. Sí. Que creo que vamos a hablar de Turma de Mónica cuando hablemos de Brasil ahora en un rato. Los derechos, encanta, creo que los derechos los tiene Prime o una cosa así, y hay un millón de cosas de Turma de Mónica para ver todo el tiempo. Ahora hay una que son adolescentes. No, están Max. Es la última vez que había visto de Mónica lo había visto en Max. En Max, bueno, en Max. Digo, sí, sí, sí, están por ahí, hay un montón. Hay un montón. Me lo proponía como, che, mirate esto de Mónica. Bueno, hay un montón. Yo tengo mis recuerdos personales con Mónica, pero bueno, no importa, está. Bueno, de chica, Jules, de chica. Buenísimo sí. todo. Si te querés quedar, bueno, hacemos un breve cortecito y seguimos con otra cosa. Y si no, yo estoy en una situación bastante complicada. Bueno, hoy día, entonces te despedimos. Estoy en visitas. Mándale. Pero la próxima que inviten prometo quedarme 100%. Dale, sí. Buenísimo. Muchísimas dale. Gracias. Muchas un gran gracias. Abrazo. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Adiós. Adiós. Hasta adiós. Chau, chau. Bueno, retomamos el repaso de cosas interesantes o destacables del 2024. Nos metemos un poco en historieta argentina. No sé quién quiere tomar la palabra, Gonza. Vamos, hablaremos de todos. Hay una cosa que, bueno, quería empezar a hablar con el tema de los eventos, ya lo tocamos. Y algo que toqué medio tangencialmente, también la parte de bochornos, que es capaz es una sensación que lo que más proliferó en comparación del año anterior es el rescate y la publicación de material extranjero. Yo sé que vos tenés una política muy, muy recta con respecto a lo de que se publica en otros idiomas que no sea el nuestro acá, que vos preferís leer en su idioma original. Pero a mí me parece, más allá de opiniones personales, algo que es destacable, porque yo imagino que... Si yo no confundo lo que me gusta a mí con lo que le hace bien al mercado, ¿no? Para mí, no, le hace bien al mercado muy bien que se edite mucho de afuera. Y es una cosa que uno puede decir paradójica, porque supongo que yo traer licencias no es algo barato. Y bueno, te lo estás aprovechando el dólar barato. Permitió que explote. Pero, por ejemplo, el otro día, a fin de año, cuando Hotel de las Ideas hizo un balance de los libros que publicaron, que ahora no me acuerdo, creo que eran 11 o 12, lo que más predominó era cómic de afuera. Sacaron Saint Elmé, sacaron As de Sara Soler, sacaron Pulp de Brubaker y Phillips. Sacaron una cosa que me parece muy llamativa y para bien, que es su primer manga, que es Demencia 21 de Shintaro Kago, levantando el guante que abandonó Ibrea hace muchos años atrás. No sé si Monstruos Latam traerá los mangas que produjeron para Europa de Shintaro Kago, que antes hablamos del ídolo como una ausencia en el mercado y acá está. Pero bueno, una cosa que capaz no sé si da como nombrarlo en parte de balance, porque también es medio una apreciación, que es, no sé si hubieron tantos libros grosos como pasó el año pasado, que si uno escucha el balance anterior o incluso los comentarios que hacíamos con respecto a los indie en la parte de recomendaciones, que es qué obra maestra, qué obra maestra, qué obra maestra. Y no digo que hayan, no siento que hayan sido libros malos, sino que fueron pocos libros nuevos a comparación de otros momentos. Coincido, yo creo que el 2023 fue la Premier League, la Champions League, y este año fue un torneo local de Argentina normal. Donde pondremos capaz los rescates, ¿no? Como... Lo de los rescates también coincido, que se pusieron de moda y que se están haciendo muchos y muy bien. Sí. Hasta el impresentable, más impresentable del planeta, está haciendo buenos rescates. Sí. Y se está dedicando, creo, exclusivamente a eso, porque sí, los 500 libros que sacaron. No, bueno, sacó también el del Río Oculto de. Sí, pero de creo Arandojo, que es ese, y uno llama The Monstruos, que sí, son los únicos libros. Sí. No, y uno de Saracino, que son los sí, únicos novedades. Para que chicos, son sí, tres libros sí, versus 8.000. 40, sí, 50, que son, sí, contando revisiones, perdón, todo material de Récord y Columba de los 70, y 80. Y Fierro también, y Fierro. Y Don también. Nicola, y cosas raras. Sí, sí, hay de todo. De la Satiricón, el Mascarín, sí, una cosa que salía en la Satiricón. Bueno, un Pinela, no me acuerdo ahora. El compilado de Enrique Brecha, que es todo material De superhumor. De superhumor. Bien. Sí, coincido con lo de los rescates, me parece genial. Era, evidentemente había un espacio para eso que no se estaba aprovechando al máximo, ahora sí se está aprovechando mucho más. Y comparto con que la calidad y la diversidad de lo nuevo dejó bastante que desear comparado sí, con un 2023 que había sido muy zarpado, donde realmente todos los meses te salía una obra demoledora. Sí. En ese contexto un poco más pobre, un poco más triste, hay cosas para destacar. Sí, totalmente. Sin duda, banco Antídoto de Vergara y Farías. Sí, me encantó. Banco Yamán de Karina Altonaga. Pero ahí te banco quiero hacer un segundo. La Rebelión de Ian de Biase. Hay varias cosas buenas. Porque empezaste con un libro que es una recopilación de material publicado previamente en internet, que es algo que también proliferó mucho. Sí. Entre Loco Rabia y Comic.ar sacaron en formato revista cosas que estaban antes en web. Sí. Publicaron Machina Simov de Maravilla. Es todo comicar. Loco Rabia sacó No Robots, que era algo que antes se había publicado con Crunch. Una historia de. No, la de Abel no. Bueno, salió Magia, que eso había salido en la revista. La está comicar, sí. Otro gran lanzamiento de este año, no me quiero olvidar, Frank Momo. No, bueno, eso va a la parte de rescate, estoy de acuerdo. No es rescate. Eso había salido. Son tres historietas. Una había salido en La Fierro en el 2016, 17. No. 2015. Ah, bueno, pero no estaba recopilado el libro, además. Y dos de las tres historias eran inéditas. Entonces, bueno, no es rescate. No es un rescate. Bueno, polémico. Bueno, está en una frontera, pero para mí no es rescate porque tiene más de la mitad del libro, es nuevo. Para mí, un rescate es cuando recuperas material clásico. Bueno, algo de los últimos, no sé, 15 años, que nunca se recopiló el libro. No sé si entra en la categoría. Con esa corrida tenés razón. Volvió Dora, tuvimos un libro nuevo de Roque y Gervasio. O sea, hay buena merca, pero no es el 2023. No. El 2023 fue Vuelta Olímpica todas las semanas. Una cosa que es, entre muchas comillas, me resultó como decepcionante. Mucho recopilatorio de material viejo de artistas que uno capaz espera algo nuevo. Pienso en Satén Rosa Rosa de Paula Bofo, me parece un librazo. Pero no hay material nuevo porque Paula está haciendo animación, no está haciendo historieta. Pero está buenísimo que se recuperen todas las cosas que salieron en fanzines, en antologías. Me pone contento en un nuevo libro de ella, me gustaría hacer un material nuevo. A todos nos gustaría un libro por año de Paula, pero no se puede, porque Paula labura de otra cosa. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una cuestión que es... Hay un libro nuevo de alguien, pero no es literalmente un libro nuevo. Uh-huh. Como pienso también, no sé... Gran ejemplo de lo que yo siempre digo, el libro de Paula. Sobran editoriales en Argentina. Se fue a la B Barro Editora. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de que se fuera a la B Barro? Que Deriva publicó un libro más de los que pensaba publicar. Y Matar al Mensajero. Un gran libro que es El Otro Lado de Daniela Ruggeri. Un libro más de los que pensaba sacar. Y ahora están viendo quién va a reeditar Santa Sombra cuando se agote la edición de Barro. Aparentemente va a ser Hotel de las Ideas. Pero... ¿cuál es la consecuencia de que desaparezca? Qué bomba esa. Sí. ¿Cuáles son las consecuencias de que desaparezca Barro? Bueno, Deriva tiene un libro más, Maten al Mensajero tiene un libro más. ¿Qué quiere decir esto? Que las editoriales no tienen identidad. Que las editoriales pueden no estar. Y las obras van como por magnetismo a otra editorial que publica lo mismo. Entonces, ¿para qué hay tres editoriales publicando lo mismo? Fusionen todas esas editoriales en una sola. Y tengan más poder y más chapa. Bueno, ya vamos a hablar de eso en alguna otra ocasión. Sí. Tenemos una charla pendiente de eso con el querido Fede Mariano para un episodio de La Historieta Rebelde, donde nos vamos a meter a full con ese tema. Pero, digo, desapareció Barro y las consecuencias es ninguna. No, obvio. Sí. Siempre es un bajón que un editorial desaparezca. Obvio que es un bajón, pero ¿cuál es la consecuencia? Igual yo no coincido en que las editoriales no tienen identidad. No tienen identidad. Cualquier libro, vos decime un libro, yo digo, ¿qué otra editorial lo podría haber publicado? Eso es otra cosa. Que hay varias editoriales que tienen un perfil parecido. Idéntico. Es otra cosa. No quiere decir que las editoriales no tengan identidad. Es más, yo diría, no sé si es culpa del artista o de la editorial. Porque de última, algunas se van curando del tiempo, que me parece el caso de las ideas, que decís, todo lo que editan tiene sentido. Yo no estoy diciendo si son buenos o malos las cosas que editan. No, yo tampoco. Y Hotel tiene un rasgo identitario muy marcado porque no publican Alcatena. Maten al Mensajero y Hotel no publican Alcatena. Bueno, está bien. Es una Alcatena free, claro. Claro, es una opción rara porque todos los demás publican Alcatena. Pero... está bien, ninguna obra de ellos dialoga con lo que sacan. Está bien. ¿Por qué no dialoga con lo que sacan, boludo? No. Es todo lo mismo. Yo hablo de Hotel y Maten al Mensajero. Sí. Vos decís que hay horas de ellos que... Todo puede estar en cualquier editorial. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, igual como que ya nos estamos yendo a otra cosa. Sí, estamos yendo a otra cosa que para mí, si querés, hacemos un bloque cuando quieras. Como... Hay una cosa, una gran sorpresa. Me puso un momento porque me gustó mucho el libro. Que Luis Scafati, con muchos años, La Bestia Impura, su primera novela gráfica. Sí, en Loco Rabias, quiero decir con ellos. Que también, de a poco... Loco Rabia es un mutante, no tiene una identidad de una línea editorial. En Loco Rabia te entra una cosa re experimental de Scafati, una historieta sensible y rara de chicas que tienen su primera novela gráfica y tiene los clásicos de Saichan y de Masitelli y de Lalia y no sé qué, y de pronto te mete algo de Farías y Vergara. O sea, es cualquier cosa. me encanta, ¿eh? Es una editorial, sí, que labura muy bien, que tiene muy buenos títulos. Yo creo que rara vez saca cosas. Tiene su perfil. Pero no tiene un perfil. ¿No? Para mí, para es mí un, lo tiene. Para mí es, lo tiene. Es como el peronismo, digamos. Cualquiera puede ser peronista. No hace falta nada para ser peronista. Bueno, pero eso es un perfil. Es un perfil, claro. Bueno, es una ensalada. Una identidad vacía, boludo. Es un lo que en ciencia política se llama un partido catch all. Agarramos lo que venga. Bueno, Loco Rabia tiene una muy buena curaduría, porque rara vez publica algo que decís, esto es una garcha. Bueno, eso pasa. Pero no hay un perfil. Puede ser cualquier título, puede ser un título de Loco Rabia. Cualquier título. Para mí, un gran acierto es agrupar cosas viejas, capaz. Si uno mira el catálogo anterior, parecía qué colgado que sacan esto, y hagan una colección propia, como es la. Esenciales. Esenciales, gracias. ¿Dónde están? Donde agruparon ese compilado que hicieron, ese chan muy lindo. Acero Líquido. Viejos Canallas. Viejos Canallas. Inspector Bull. De repente, algo ahora se viene uno muy pulenta en esa colección. Claro, pero marca un perfil. No, pero espera, claro. Pero si vos pensás, eran libros que antes capaz salieron como sueltos. Sí. Pues, encima, viejos Canallas. Y ahora tiene un criterio de. Es como una secuela de algo que no está publicado, sí, acá. Sí. Ahora tiene. Que con un criterio un de colección. Eso me parece genial. Que te va formando. Sí, genial seguro, pero te dan a entender que Loco Rabia tiene un perfil identitario. Sí. Después, bueno, obviamente, libros de Farías y Vergara, que hay que decirlo, trabajan en Loco Rabia, obviamente se van a editar, pero me parece perfecto que se autoediten. Y a la vez te meten el de Linhart, ¿viste? Roddy Snow, que no tiene nada que ver. Gran libro. Gran libro de este año, sí. Bien. Bueno, volviendo a lo que decía antes, cómo de repente perfila el material extranjero, digámoslo, en otras historias que ya venía desde 2003 con Beatriz, el libro de La Erte, y ahora este de Roddy Snow, para mí, maravilloso. ¿Qué más? Opa, me hice perder un poco. Bueno. Dame un segundo. Es que siempre que la historieta argentina siempre tiene su arista polémica, entonces siempre estallan cuestiones. No, bueno, arista polémica. Yo entiendo tu postura, que aparte es un poco extremista decir que hay muchas editoriales. Para mí sobran editoriales. ¿Por qué hay 50 editoriales en Argentina? Sí, pero me preguntaré a ellos, no sé, preguntaré tal cual. Claro. No sé. Sí, capaz que son demasiadas. Sí. Pero ¿por qué muchas editoriales, boludo? Sacan un libro porque un tipo le gusta ese libro y solo puede sacar ese libro. Está mal. No, a mí me parece mal. Después, si querés, hablamos por qué. Pero porque en realidad el problema que hay acá es que la vanidad. Todos quieren ser el poronga que saca su libro ese día. Sí, y no. Porque en realidad no hay una industria editorial. Claro. ¿Cuánto de toda esta gente vive de su editorial? No importa. Ninguna. ¿Cuántos vivirían si se agruparían y tuvieran mucho más poder? Ninguno. No, es lo mismo. No. Entonces, yo lo entiendo desde el punto de vista totalmente egocéntrico. Es decir, si voy a perder plata, por lo menos las decisiones las voy a tomar yo. Voy a sacar lo que a mí se me cante y el orto. Y muero en mi ley porque es mi guita. Y claro. Me parece bárbaro. Muero en Javier. Y hoy todas las editoriales que hay, me parece que se manejan con esa lógica, digo, sí. Porque ninguno se está haciendo millonario. Ninguno debe ganar plata. Nah. ¿OVNI no gana plata? OVNI no cuenta. Bueno, ¿y dónde edita OVNI? OVNI, donde se digan, no cuenta, pero OVNI, son editoriales que tienen historia, estructura. Pero OVNI tiene estructura. OVNI claro. Obviamente gana plata, pero se dedica a editar otra cosa. Y OVNI tiene un perfil editorial, claro. Que es editar DC Comics. Sí, o mangas. Y mangas, claro. O sea, y el libro de Salvador Sanz. Pero ya son capaz como mimos que se hacen porque pueden. Porque capaz antes no pudieran haberlo hecho. Bueno, creo que fue el año pasado. Preciosa edición, la de Ángela de la Muerte. Sí. Maravilloso. Sí, porque creían que Salva llegaba con el tema 3 de con el tomo 3 de Mega. Cuando Salva dijo no llego, hay que poner un libro de Salva en las bateas. No importa. Inventaron el integral de Ángela de la Muerte, que está perfecto. Glorioso. Me encanta. Glorioso. Muy lindo. Aparte, es muy linda la tapa, muy linda la edición. Sí, totalmente. OVNI para mí, acá hay mucho llorón de que el tamaño, que no sé, tu hermana. OVNI para mí edita cada vez mejor. Muy bueno haber editado todo Hellblazer de Garteris. Me pongo de pie, no solo porque me permitió descubrir a mí un personaje que siempre quise leer y porque sean 300 números. Siempre huí para el lado contrario. Después uno puede tomar decisiones de capaz cosas nuevas que editan o que no. Que uno puede decir, ¿por qué no editas esto? ¿Por qué sacás otra vez Batman año 3? Sí. Que lo tenemos de la edición... Pero OVNI ha subido mucho la puntería. Yo no estoy hablando mal de OVNI. Simplemente te la pongo como ejemplo de editorial. Está ahí para ganar guita. Está bien, está perfecto. Pero no es una idea. Porque la banca, la cantidad de años que tiene y lo que publica. Digo, y una estructura también, sobre todo. Yo no veo mucha diferencia entre Hotel de las Ideas y Loco Rabia, por ejemplo. No sé por qué pones a Hotel de la Ciudad en una categoría más parecida a la de Omni. Para mí está mucho más parecido a Locorrabia. En cantidad de títulos. En cantidad de. En la estructura. Sí. En lo que publican. En cómo se mueven. En la cantidad de eventos donde tienen mesas. Sí, sí, en, bueno, la cantidad eso lo hacen bien. En la cantidad de promoción que hacen. Para mí está mucho más parecido a Locorrabia. Yo voy a hacer tres agrupaciones. Una, que es Omni, queda fuera. La segunda es Locorrabia. Omni, ponelo con Ibrea, si querés. Bueno, que por algo no la estás tomando en cuenta, justamente, porque parece. Porque no estás viendo la historieta argentina, estás viendo. La producción local. Lo veo como negocio, que es como hablar de Salamandra. Ovni e Ibrea. Son editoriales y son industriales. No, Salamandra es un megapulpo empresarial internacional. Pero qué gordo forro, no me sigue un puto centro. Es que vos las tirás a la tribuna, boludo. No, boludo. Querés hacer generalizaciones que no se sostienen. No, justamente, las quiero dividir. Digo, porque justamente no estaba pensando en esto tanto en Ovni e Ibrea, porque publican de una forma capaz más centralizada en algo industrial. A pesar de que es más chica, es lo mismo que de La Flor. De La Flor, ¿por qué no entra nunca cuando hablamos de que sacaron libros de las editoriales estas? Digo, ¿por qué no? La de Tatum. ¿Por qué nunca tenemos en cuenta a De La Flor o hasta ahí? Y es por lo mismo, es porque entra en otra categoría. Tiene mucha más estructura, tiene otra distribución. Y viven de sacar gaturo. Seguime esto. ¿Tenés un globo o tenés monstruos como De La Flor y monstruitos como Omnipres y Ibrea? Tenés un segundo lugar donde está en constante crecimiento, para mí entran Locorrabia y otras ideas. Y después tenés una tercera burbuja donde entra el resto, que es editoriales. Con a lo sumo tres personas editando. Libros por año, al pedo. Tres libros por año, al pedo. Ponele, yo no estoy de acuerdo ahí, pero no importa, es tu visión. Donde ahí podés decir, está la vanidad del el artista devenido en editor, que de última también lo banca amigos, o agarra una propuesta que le parece interesante de alguien que no sea él o sus amigos, y la publican. Ahí es donde está el problema. Son editoriales que parten de una lógica que es, porque esto te lo dicen los propios, que se vendan los libros para poder sacar nuevos. Sí, sí, sí. Ya si vos partís de esa lógica, y bueno, tu catálogo siempre va a estar limitado, porque necesitas que el libro anterior se venda para avanzar sobre uno nuevo. Y vos sabés que por año podés sacar así dos, tres libros. Sí. Y no me parece mal que esas editoriales existen. Ni esa lógica. Sería mucho mejor que se agruparan. Mucho. Ahí, si esas editoriales fueran una sola editorial. Cada tanto se agrupan y hacen cosas en coedición. Sí, pero entran. Y pero entran. Historieteca, por ejemplo, cada tanto se con puro cómic. Pasa que ahí entran los criterios. Y no solo editoriales, sino. Me parece que más importante, económico. Sí, por supuesto. ¿Y la guita quién la pone? ¿La ponen entre todos? ¿Y en qué producto la timban? ¿Y si ese producto le va mal? ¿Y qué hacemos? ¿Al que lo trajo lo ejecutamos? Bueno. Perdimos guita porque vos dijiste que editemos. Rocky Keegan. Yo quería editar el último de Alcateni Masitelli. Al final Alcatena se lo llevó a la otra editorial. Rocky Keegan entra en una lógica de una editorial muy chica como es Duma, donde no sé cuánta gente labura. Solo Ricardo de Luz. Y hay una una persona que hace una tarea heroica de agarrar originales o página de columna, no importa, escanearlas, ponerlas en buen estado, cambiarles letreado, cambiarles sombreado. Podría ser negros. Tranquilamente contratado por Deux, por Locorrabia o por cualquier otro que tome esa tarea. Bueno, obviamente, no tiene sentido que Ricardo haga todo ese laburo. Bueno, no tampoco hay interés que justamente no se arriesgan. Bueno, si lo hace porque tiene ganas. No tiene lógica. Que para mí esa es la lógica de Muñoz. Bueno. La lógica de Muñoz es hoy edito cosas que la gente piensa que es un suicidio comercial. No. Para mí sí. Está bien, no coincidimos en un montón de cosas. Esto es una polémica que puede llevar siglos. Obvio. Hay que hacer un podcast solo. A seguir repasando lo que fue el 2024. No nos vayamos por las ramas. Bueno, vos sos la persona que no. Vos sos el polemista. Bueno, me encanta. El que no quiere que haya editoriales. No, es que no quiero que haya editoriales. Es que no. Me parece que un mercado como el argentino no tiene sentido que haya 50 editoriales. Sería mucho más fácil todo y les iría a todos mucho mejor si hubiera menos editoriales. Andrés Accorsi odia Duma Editores. No, es que yo ahí. A ver. Imagínate el poder de negociación que tenés con un distribuidor. Si tenés desde dos libros, es cero. Si tenés 30 libros, es un montón. Desde ya. Lo pero mismo vos con las cadenas imaginate, de librerías. Vos imaginate, si estas 50 editoriales las transformás en 5. Sí. Bueno, tenés una mesa directiva de 10 tipos. Sí. cada uno. Bueno, manejar ese editorial es un quilombo, no, no es boludo. Un quilombo. Si es un editorial todos, donde 10 tipos se tienen no, que poner de acuerdo. No, todos ponen guita y se contrata a un coordinador que elige, establece el orden de prioridades. Y dice, esta va primero, esta va segundo, esta va tercero. Para la crack sacamos estas tres, para la feria del libro estas tres, para Navidad estas tres y en el medio del año sacamos dos. Bueno, listo, boludo. Contratas un coordinador, no es tan difícil. No, no, puede ser, qué sé yo. No. Alguien que esté al día con el tema de los contratos, mirá, se está venciendo el contrato de esta obra, pidámosla, está venciendo, anda a buscarla, nos está faltando algo pulenta internacional, bueno, yo consigo tal cosa. Bueno, y hacer como un pool de recursos y laburar en conjunto, no es tan difícil. Sí, se han puesto a veces de acuerdo para fundar Che, para hacer pequeñas agrupaciones, para tener todos juntos stands en alguna que feria. Que se pueden poner de acuerdo, no me cabe duda. Menos mal, por que, algo menos no mal pasa. Que no querían debatirlo, pero bueno. No, no, ya está. Bueno. Pasemos a otra cosa. Pasemos a otra cosa. Quiero una cosa que me parece. Quiero nombrar tres libros para cerrar. Una cosa me pasó un suicidio artístico, ojalá se le salga bien, que es el megatomo de Chicanos, que sacó Puro Cómic. Sí, hermoso. Que vale un huevo, ojalá la gente lo pague, porque creo que vale la pena. Trillo Rizzo es una historia sí, que hace una mucho. Obra zarpada. ¿Eh? Una obra zarpada. Zarpada es una obra que hace mucho que la leer, porque yo sé que. Bueno, el primer capítulo que se publicó en castellano fue en Vórtice. En Vórtice. Sí, claro. Hablando de suicidios comerciales. Hablando de suicidios. Claro. Nos lo dio, no me acuerdo si Eduardo o Carlos nos dijo, no, publica esto. Lo vi hace poco, es un libro que uno pensaría entre la lógica de crisis es difícil de vender, así que rezo realmente le vaya bien. Después. Esto ya hablo muy de favoritismos. Bien, Historioteca rescatando Historieta Uruguaya con Q de Santiago Musetti. Hermoso libro. Que es un gran libro que ojalá le vaya bien a nivel premios acá en los Inder. Yo me lo compré Trillo, en 2017, etcétera. Creo, 18, no, en el viaje a Uruguay. Y me partió la cabeza. Yo tengo la edición uruguaya. Sí, yo también tengo la edición uruguaya. Lo compré creo que en 2019 también. Sí. Divino libro. Y este tren de rescatar material, rescatar entre comillas, ¿no? De publicar material que la gente capaz no le gusta leer online, finalmente deriva, acá hablando de editoriales que el señor Andrés quiere que desaparezcan. No, qué pelotudo. El integral de Efecto Manera, que es gran libro. Un lindo libro. Se me hizo largo. No, yo soy hijo de puta. Se me hizo largo. No, a mí me encantó. La verdad que me gustó, lo iba a leer. Y además me parece que tiene algo buenísimo, que es que da para una relectura. Yo lo terminé, sí, claro. Y dije, es que esto lo tengo que volver a leer. Es que para mí la lección integral fue una relectura, pues yo lo seguí en la lección online. Que ahí es donde puedo entender que Andrés diga que se hizo largo, porque obviamente es un libro que está, una historia está pensado más. No como un libro para hacer, sino como una idea que vos leas durante un mes, año a año, y te vayas cebando esperando qué carajo pasa el año que viene. Capaz sí, hay cosas que en el libro no podés decir, sacale esto, cambialo, redibujalo. A mí se me hizo un poquito largo, pero me gustó mucho. Para mí es una obra maestra. Me gustó. Es una obra maravillosa. La verdad que me voló la cabeza. Me gustó un montón. Y lo otro, ya que estamos, que quería traer a colación, que también me gustó mucho, y era Lost World de Mantena. Me gustó, tiene un gran problema. Yo creo que tiene un problema fundamental. ¿A qué es el mismo que es él? Que es que no termina. No, bueno, o sea, está bien. Basta de libros con historietas que no terminan y que nunca sabés cuándo sale la segunda parte. Estamos de acuerdo. O sea, estás en Argentina, maestro. No podés sacar una feta de un libro, una feta de una historia sin anunciar una fecha razonable para la segunda parte. Podemos coincidir en eso. No, no es así. Podemos coincidir en eso. Me parece que igual eso no va en detrimento de la obra. Pero lo que sí me molesta de la obra es que es un cómic de DC, boludo. Y a ver, como fan de DC, me encantó, pero es un cómic de DC y qué sé yo. O sea, a mí me encantó, me parece que es buenísimo. Es tan clon de Watchmen que hasta hace la boludez de Watchmen de decir, quiero usar estos personajes que DC no me deja usar, entonces tengo que inventar otros nuevos que se parezcan mucho. A mí, tan clon de Watchmen que hace eso también. A mí, Lost World justamente me perdió por eso, porque hay referencias que no, muy críptico, que no entendí. Que ya te das cuenta, viste que hay momentos que decís, esto Watchmen uno capaz lo puede leer sin tener un cierto background. Pero hay cosas que decís, esto me frena. Esto no, es que a mí es que, los Word me pasó que me frenó mucho y dije, no puedo leer esto porque me faltan cosas. Ahí falla un poco, que es lo que no es Watchmen, justamente, en que Watchmen no es un cómic, ¿entendés? De la Charlton. Claro. O sea, es Watchmen. Es Watchmen. ¿Entendés? Alan Moore le encontré esa vuelta. Mauro no la encuentra y es un cómic de DC. No trasciende la sustitución de los personajes. Claro. Exacto, tal cual. Exactamente. Y ese es el gran problema que tiene, pero me parece fantástico. Digo, si sos fan de DC y de esos personajes. Esos personajes oscuros, está bueno. Vas a flashear, es excelente. Lástima que no se lo editó DC. Digo, ahora, editar eso acá, no sé si tiene sentido. Es muy raro, es me muy pongo, críptico en un punto. Me pongo polémico, no sé si tiene sentido. Es como muy ambicioso también, porque hacer una novela con 15 o 16 protagonistas. ¿Viste? Ah, bueno, está bien, pero me lo da el cuero. A ver, yo creo que sí, Mauro tiene la chota suficientemente larga por como, eso, para por eso, es loco, una cosa es loco así, lo que yo no, digo, ¿no? Porque me gusta entiendo, mucho. Entiendo su publicación porque Mauro Mantella es un artista argentino y hace rato no teníamos un libro, salvo Mundus, que creo que es del otro año. Mundus es del 23. 23. Y Xira también está, es del 23. Por eso, o sea, la el lógica. Metió dos libros este año. La lógica de publicar un libro Mantella hace que salga este y bueno. Y está bien, se dan, y es el gay. Se dan estas condiciones que es bueno. Mauro jugó con una cuestión de erudición que a él le gusta, que obviamente uno puede quedar afuera, como me pasó a mí, o no, como le puede pasar a Andrés. Más allá que sí, estoy de acuerdo que dentro de las lógicas comerciales, o más bien económicas, que tiene el país, no estamos para libros de varias partes donde no sabes cuándo. De hecho, Mundus falta la segunda parte, que no sale todavía. Nunca, y nunca te dicen cuándo va a salir, ni cuántas partes son. Bueno, eso en mi diccionario se llama falta de respeto. Me parece una falta de respeto al bolsillo. Claro, que salga este que te año, vendan una primera parte sin decirte claro, ni cuántas que partes este son. Que este año haya salido Los Wars en lugar de la segunda de Mundus es un poco eso, es la puta madre. Pero antes de sacarme un libro nuevo de Mantella, terminame la que empezaste. Terminame el que empezaste, digo. Sí, claro, obviamente. Sí, desde ese punto de vista te banco y te entiendo. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, otra polémica más que tiramos. Sí, pero yo creo que el loco argentino, más allá que uno pueda decir qué libro me gustó, cuánto salió y eventos que nombramos antes, es que siempre hay un punto donde decís, che, y sí, del mercado cosas, de acá podemos porque, hablar un montón. Hecho, sí, cuando obviamente dijiste lo de polémicas, no pensé hablar de Corto Maltés y yo lo pensaba nombrar ahora, que es tipo, che, nos comimos una promesa que nos metimos todos en el orto. Varias, pero bueno. Bueno, ¿algo más para cerrar el tema de Argentina? No, yo creo que es capaz una reflexión. Fue un año raro. Supongo que es un año de transición, porque todavía los despelotes económicos los vamos a empezar a ver ahora. Ahora se viene el importado. Ahora se viene las grandes cadenas de librería comprando libros importados por centavo con el dólar barato para detonar el mercado argentino, donde ya no sé cuánto. Yo creo que este año fue un año que las editoriales fueron con pies de plomo, a pesar de que no bajó tanto la edición de material. Me di cuenta de eso, me di cuenta que hubo menos novedades en el sentido de un libro nuevo, de un artista actual, porque digo, está Frank Momo, que también, bueno, Comicar sacó esperando más libros de no me acuerdo el nombre del personaje. Capaz las editoriales apostaron más sobre seguro. Un libro chiquito de Tango y otros crímenes, también con Ruloni. Sí. Ayúdame cómo era el nombre del personaje, del detective, que me olvidé, que sacó Comicar el otro año, 2022. El de Tigre Hotel. Tigre Hotel, gracias. Ah, Tigre Hotel. Tigre Hotel. De repente es eso. De Livingston. Livingston, gracias Andrés. Y gracias Fede. De repente es eso, hubo menos novedades en un sentido estricto de la palabra, que es un libro nuevo, un artista que esté de moda, entre comillas. Todo quedó en rescate, que supongo que pagar los derechos en rescate no debe ser tanto como pagarle a un artista eso, a Zuckerberg, a Paula Bofo, si le toma un palo, hace una novela gráfica. Y bueno, lo mismo, importar, comprar derechos debe ser incluso también igual de barato, por más que manejes otras monedas, como no sé. Yo creo que pagar en yenes no debe ser tan fácil como de vuelta pagarle a Alcatena que te haga un libro nuevo. Entonces, no sé, yo creo que vimos pocas novedades y vamos a ver qué pasa este año, si estos pies de plomo se mantienen o si, como predice Andrés, el importado termina matando a Omnibrea, ojalá que no, o destruya algunas ideas, algunos planes editoriales de traer licencias. Y bueno, si esto también genera un vacío de plata que permita poder generar una obra nueva. Ajá, y también tiene que ver, me parece, con el nivel de producción de ciertos autores, ¿no? Que no pueden producir. Sí, realmente no pueden producir obras, año a año. Todos los años, una obra genial. Nos encantaría, digo, quiero 20 animadores. Pero no sé cuántos años estuvo Juan... Juan Hungo estuvo varios. Juan con eso. Y bueno, entonces se supone que y le va a tomar... Y encima la hizo pensando que le iba a ir bien en Francia, y en Francia le fue mal. Entonces ahora le cuesta más meterle un proyecto a una editorial francesa y que la editorial francesa le financie un proyecto. Entonces va más lento. Y ahora agarró otro laburo para una revista de historietas para chicos, donde tiene que hacer una página por semana con otra onda. Bueno, ese todo es un quilombo. Y bueno, y eso hace que la próxima obra de Juan que veamos no sabemos cuándo mierda va a ser. Entonces, bueno, por eso también cambia la cosa. La dinámica. Pero bueno, está bien, qué sé yo. Bueno, cerramos entonces este bloque de Historieta Argentina con sin sabores y polémicas y temas a resolver eventualmente. Ya volvemos con más repaso del 2024. Retomamos el repaso del 2024 ya sin Gonza, estamos Fede y yo. Nos vamos a meter ahora con Japón. Japón, como ustedes saben, se mide de diciembre a noviembre, o sea que hay parte de estos datos que corresponden al 2023 y no hay datos de diciembre del 24. Un año de bajas ventas, un 11% de caída respecto al 2023 en las ventas globales del manga en Japón, ¿no? Bastante choto. Y los datos que vamos a dar son solo de ejemplares físicos, o sea, no cuenta lo que se vende en digital y no cuenta lo que se vende fuera de Japón. Tengo acá los 10 primeros puestos de ventas. El número... ¿Qué? ¿Empezamos de arriba o de abajo? De abajo. Bueno, en el puesto número 10, la serie que más tomos vendió en el puesto número 10 fue Spy X Family, de Tatsuya Endo. Sacó solo 2 tomos este año por problemas de salud del autor que lo obligaron a publicar quincenalmente, en vez de semanalmente, la serie. Pero logró vender 2.662.408 libros, lo cual no es poco. O sea, hablar de, como siempre... Hablar de cifras de ventas de Japón en Argentina es como mostrarle las vitrinas del Real Madrid a un hincha de Gimnasia. Es muy frustrante, pero bueno, es lo que hay. Puesto número 9, My Hero Academia, de Kokei Horikoshi. Vendió 2.943.985 tomos. Una bestialidad. Puesto número 8, se lo dedicamos a Martín Fernández Cruz. Fue para Haikyuu, de Haruichi Furudate. Con 3.077.085 tomos. Está andando bien para una serie que ya terminó. Sí, sí, sí, sí, se la rebancó. En puesto número 7, otra que publica Ibrea, que es Kingdom, de Yasuhisa Hara. 3.234.204 tomos. En el puesto número 6, El éxito de la pedagogía, Kaiju número 8, de Naoya Matsumoto. Puesto número 6, donde sí te explican por qué tenés que comprar mucho Kaiju número 8. Vendió 3.398.326 tomos. Un poquito más, sí, un poquito más. El puesto número 5, Blue Lock, de Muneyuki Kaneshiro y Yusuke Nomura. Vendió 3.881.269 tomos. El puesto número 4, un manga que está muy bueno, que está pegando mucho, Los diarios de la boticaria, de Natsu Hyuga y otros. Vendió 4.723.562 tomos. Puesto número 3, un favorito de Fede Velasco, Frieren, de Kanehiko Yamada y Tsukosa Abe. Vendió 4.988.170. Estuvo ahí de los 5 palos. Levantó mucho ese beco por el anime. Por el anime, sí, sí, sí. Ahí siempre el anime tracciona. De hecho, se quejaban los japoneses de que este año la venta bajó un poco porque no hubo animes que traccionaran demasiado. Puesto número 2, para un obvio, un eterno en estas listas, One Piece, de Ichiro Oda, que vendió 5.250.210 tomos. Y el puesto número 1, ¿a quién le arriesgas? ¿Ya viste la lista? Sí, ya la viste. No, pero sé cuál es el número 1. Jujutsu Kaisen, de Jeje Akutami, vendió una bestialidad, 7.610.995, o sea, más de 2 millones más que el que va segundo. Sí, sí, es una guarangada. Nunca leí Jujutsu Kaisen, no tengo la menor idea ni de qué se trata. Pero un impacto impresionante, 7.600.000 ejemplares, boludo. Se fue totalmente de la lista de Demon Slayer, que está bien. Sí, porque ya terminó hace años. Terminó hace años, pero sigue teniendo un anime que sale todos los meses, que salió el último año, digo, y eso tracciona, pero no es lo suficiente como ya como para entrar en el top 10. Y además tampoco son tantos tomos, no fue una serie tan extensa, no, son 21 20, libros. 21 o 22. 26, bueno, no es una serie tan extensa como para acumular venta tanto tiempo después de haber terminado. Igual, la otra que no se recuperó más fue One Piece. En un momento la destronaron, bajó tan segundo, pero nunca volvió a subir al puesto 1. Bueno, pero sí, pero ¿cuánto hace que no la bajan de los tres primeros? Bueno, está bien, bueno, sí, y va a seguir ahí forever. Y va a seguir. Y además te la voy a volver a nombrar cuando veamos ventas en Estados Unidos, en Francia, en Brasil, en Italia. O sea, es una bestialidad, ¿eh? Hitazo. Muy bien. Bueno, me pone muy feliz lo de Frieren, que recomiendo mucho. Y me pone muy feliz también algo que no sé, pero creo que hace bastante, que es que todos los títulos del Top Ten, todos se están editando en Argentina. Sí, eso sí. Evidentemente hay una visión comercial de los editores argentinos de pagar lo que haya que pagar para tener los hitazos editados cuando hay que editarlos. Exacto, que eso antes no pasaba. No, antes era un... Era siempre tipo, todos estos títulos sí que no sabemos qué son, porque acá no los edita nadie, anda a saber cuándo los vamos a ver. Y acá te publicaban Sailor Moon y Los Caballeros del Zodíaco. Tal cual, bueno. Ahora estamos al día más o menos. Pero y todos los hits se están publicando. Todos estos títulos se están publicando todos en el país. Muy bien. Entre Ibrea y Panini la mayoría. Sí, claro. ¿Qué te gusta, Estados Unidos o Europa? Y vamos a Europa. ¿Vamos a Europa? Bueno, hay mucho en Europa, ¿eh? Vamos a empezar por Francia, si te parece. Dale. Francia, increíble. De los 50 libros más vendidos en Francia, de los libros en general, sí, 11 fueron historietas. Ah, bueno, bien. El año anterior el número uno había sido una historieta, porque había salido un álbum de Asterix, pero no habían 11. Este año hubo 11 álbumes de historieta entre los 50 libros más vendidos. El cómic más vendido del año quedó séptimo en el ranking total de venta de libros en Francia. Es un montón. Y fue Instinct, el manga de autores franceses, el Manfra, como le dicen ahora, de Inox Tag y Basile Monod y Charles Compain. ¿Quién es Inox Tag? Inox Tag es una youtuber que se llama Inés Benazuz, que tiene 8.800.000 seguidores. Entonces, esta chica escribió un manga y vendió 320.000 ejemplares de la primera tirada, así de un sacudón. Es muy difícil vender 320.000 ejemplares de un saque, esta mina lo hizo. Veníamos de 3 años en los que los cómics quedaban en el puesto 1 o 2 de los libros más vendidos, pero nunca habían llegado 11 al top 50. Esto es una bestialidad. El puesto número 2 de la historieta más vendida, que quedó 12 en la general de los libros, es una historieta para chicos muy buena que se llama Mortel Adèle, el tomo 21, obra de Mr. Tan y Diane Lefeyer. Esta es una historieta para chicos muy popular en Francia. Puesto número 3, 16 en la general, el tomo 1 del spin-off del Árabe del Futuro, que es el que está protagonizado por el hermano de él, que se llama Mua Fadi, está publicado también de Riyad Satouf, como el Árabe del Futuro, pero protagonizado no por él, sino por el hermano. Número 4 y 23 en la tabla general, La Route, o La Carretera, de Manuel Arsenet, adaptando a Cormac McCarthy. Ah, bueno, sí. Golazo, esto salió en España, lo publicó Norma, salió en todos lados, Manuel Arsenet, On Fire, adaptando una novela de McCarthy. Puesto número 5 y 29 en la general, el tomo 30 de Blakey Mortimer, escrito por Yves Sente y dibujado por André Julliard, que falleció muy poco después de terminarlo. Puesto número 6 y 31 en la general, el tomo 107 de One Piece, de Ichiro Oda, el manga más vendido fuera de Instinct, que es manga pero francés. Tomo, el puesto número 7, otro de Adèle Mortel, y en el puesto número 8, el último de Lucky Luke. En el puesto número 9, el tomo 12 de Spy X Family. Y en el puesto número 10, el tomo 108 de One Piece. O sea que One Piece en Francia sigue ruleando, sigue con la corona puesta, no se la han sacado todavía. Y está, tiene 2 tomos entre los 50 más, libros más vendidos en toda Francia en total. No en comiquerías, en toda la industria del libro francés, que es inmensa. Así que una brutalidad lo que ha vendido el cómic en Francia este año, sin álbum de Asterix, repito. Ahora el próximo es en octubre, donde de nuevo va a ser el número uno del año, el número uno de todo, la gloria, la vida, la vanguardia. Todos los años rompo las bolas con lo mismo, pero cuando veo todas estas cifras y qué sé yo, digo, ¿cuándo vamos a tener algo así acá? Con cifras, nunca. sin cifras. Haceme un ranking de lo más vendido de, no sé, Che Distribución. No sé si hay. No hay. Por eso. No hay. Lo más vendido, bueno, Ibrea y Omni se autodistribuyen. Sí. Bueno, pero tampoco, creo que... Omni tiene un ranking de lo que más vende. Pero por año, por mes, no por año. Pero mensual acá. Pero eso pasa en todos lados, ¿eh? En Estados Unidos también, desde que desapareció la hegemonía de Diamond, es mucho más difícil saber cuál es el ranking de ventas. En España no existe, en Italia no existe. Ahora vamos a ver. Ah, bueno. Francia, porque es muy organizado, sí, pero... Y Japón también. En Japón es semana a semana te van actualizando. Es impresionante. ¿Italia o España? ¿Qué te gusta? Italia. No hay cifras anuales en Italia. Okay. Pero... si vos ves qué es lo que más se vende en Amazon, en las comiquerías, que yo, hay títulos que se repiten y yo te voy a dar los 6 que más se repiten. Dale. El que más se repite como líder en ventas de Italia del 2024 es Dragon Ball Super. Okay. De Toriyama y Toyotaro, es el otro muchacho que hace con él. Toyotaro es, ¿no? Sí. El segundo que se repite todo el tiempo, cada vez que se habla de los más vendidos, Jujutsu Kaisen. El tercero que se repite cuando hablamos de los más vendidos, One Piece. O sea, estoy diciendo todas las obviedades, parezco un idiota. Pero vamos a sumar 3 títulos que solo en el mercado italiano alcanzaron esa preponderancia. La Leña de la Vida, el último tomo de Corto Maltés, a cargo de los maestros Díaz Canales y Rubén Pellejero. Vendió fortunas, es un libro increíble. Y los tanos consumen Corto Maltés, tienen la camiseta puesta, aunque se lo hayan dado a los españoles y no a ellos, siguen siendo fans de Corto Maltés. Peratuns es un autor italiano que hace historietas humorísticas, editados por una editorial que se llama Tunué. Vende fantastillones, publicó más de un libro este año, son libros cortitos de humor, vendió fantastillones. Y el otro libro muy vendido este año es Cuando muero y réstame, Cuando me muera quédate conmigo, que es el último trabajo de Cero Cálcare, que no puede faltar en estas listas. ¿Cómo no está Cero Cálcare? Haces bien en pensar cómo no está. Pues siempre está. Cero Cálcare siempre te clava una en el ranking de los más vendidos. De vuelta, volviendo a lo que estaba, perdón que me ponga reiterativo. Pero es lo mismo, vos me decís, viendo las ventas de esto, de lo otro, qué sé yo, te puedo sacar eso. Si nosotros queremos hacer eso acá, no podemos con la historieta argentina ponerle. No, sabés que vendió mucho Pulga, porque Planeta en un momento lo manejó mucho, como que era uno de los libros más vendidos junto con El Eternauta, sí, pero... que eran dos historietas que estaban vendiendo al nivel de los libros que no son historieta, sí, y después no sabés muy bien. De ventas de sí. Planeta, y después no sabés muy bien. Tal cual, digo, no. No sabés ni siquiera la historieta Yankee, One Piece, digo, suponemos que One Piece vende bien, pero... no sabemos si es el manga más vendido acá. Yo digo, creo que no, que debe ser Jujutsu Kaisen. Es probable. Bueno, menos de Panini, menos idea todavía que... más opaco. Que de Ibrea, sí. Digo, más oscuro. Jujutsu Kaisen acá lo publica Panini, ¿no? Claro. Sí. Me parece chotísimo, la verdad. Sí, es sí, algo sí. Que me quejo todos los años. Totalmente. Pero me parece chotísimo ese secretismo. Además es estúpido, porque ni siquiera le digo blanqueen las tiradas, blanqueen las cifras, pero tengamos un ranking de ventas, algo. Te banco no a full en este reclamo. Muy difícil de hacer para ninguna editorial que además tiene la distribución, digo. Totalmente. Para hacer un ranking. Te banco a full en este reclamo. ¿Vamos con España? Dale. La gran noticia de España, preocupante e interesante a la vez, bajó la venta tanto de superhéroes como de manga. Oh, bueno. Y subió la venta de material europeo, tanto de la propia producción española como del material franco-belga que se está publicando cada vez más en España. Rarísimo. Pero o sea, lo que publica Norma, digamos, y eso sí. Sí, Norma poco, pero hay tantas cartas, sí, Arte de Nuevo 9, sí, sí. Todo eso. Le está yendo muy bien. Dios. Con... el Dolmen está publicando mucho franco-belga. Sí, Dolmen está full. Le está yendo bien con el franco-belga y bajó un toque el consumo de superhéroes y de manga. Lo cual es raro y está bueno a la vez. No hay un ranking oficial. Yo tomé como primero, como más atractivo, el de Tomos y Grapas, que tiene una tienda. Y después te voy a contar otras cosas que se vendieron muy bien por fuera de Tomos y Grapas en Amazon, en Busca Libre, en otros negocios. El ranking de Tomos y Grapas. En el puesto número 9, el tomo 11 de Saga, de Brian Bogan y Fiona Staples. Volvió Saga, una vez por año vuelve y una vez te la pone. Ay, me cagaste. Creo que Norma. No sé. O Plane... Norma. Por eso te preguntaba, pensé que sabías. ¿Quién perdón. Saga en España. Puesto número 8, Soy su silencio. la nueva obra de Jordi Lafebvre, que la había roto con Carta Blanca y qué sé yo. Bueno, sacó una nueva novela gráfica, vendió muy bien. Puesto número 7, Donde vi el cadáver, que es la traducción de la última de Andrew Baker y Jean Phillips, que ahora no me acuerdo el nombre en inglés. Pero es eso mismo, la de Image, la publica Panini, si no me equivoco. Sí. Puesto número 6, el tomo 1 de Transformers, de Warren Daniel Johnson. También creo que la publicó Panini. El número 5, Frontier, de un autor francés muy bueno, que es Guillaume Singelin. Le fue muy bien, una de ciencia ficción moderna, muy atractiva. Francesa. El puesto número 4, Piezas, de Víctor Pinel, que es un autor español, joven, nuevo, relativamente nuevo. Puesto número 3, otra obra española, Dum Dum, de Jaime Infante y Javier Marquina. Javier Marquina es bastante conocido, Jaime Infante yo la verdad que no lo tenía en el mapa. El puesto número 2, una historieta que fue furor el año pasado en Francia, que es Hoca Hey, de Neyef. Es una especie de western aventurero muy copado. Y puesto número 1, lo que más vendió tomos y grapas en el 2024, fue El Cofre de Dragon Ball, de Akira Toriyama. Esa edición que viene en una caja con todos los libros así gordos. Bueno, una locura. Pero en claro, la necrofilia. En otras tiendas y en otros soportes, otros libros que vendieron fortunas en España en el 2024 fueron El Abismo del Olvido, de Paco Roca, que salió a fines del 23. El tomo 42 de Berserk, que es el primero que no en el que no participa Kentaro Miura, claro, y que trae las cartas de tarot. Si te comprabas la edición más cheta, sí, te venía con las cartas de tarot de Berserk. Eso vendió fantastillones y sale una reedición en febrero porque se agotó en España. La edición Legend de Dragon Ball en el tomo 1, que es la edición en tamaño de la Shonen Jump, con las páginas exactamente igual a como salieron originalmente en Japón, con los cortes semanales, todo. Ya no saben qué choto hacer realmente, pero se sigue vendiendo fortuna. La grapa más vendida, Ultimate Spider-Man número 1, de Jonathan Hickman y Marco Sechetto, era bastante lógico. Otro tomo que se cansó de vender fue el tomo 6 de Las Águilas de Roma, de Enrico Marini, publicado por Norma. Y el debut en España, absolutamente promisorio, de el hitazo Policán. ¿Qué es Policán? Dogman, de Dav Pilkey. Ah, no podía faltar Dogman. Bueno, Dogman, este año se estrena la película. Ahora, el fin de enero se estrena la película. Ahora. Ya le dije a Cachas que ponga algo en el pantallazo. Sí, obvio. Policán se llama en España. También se está publicando en Brasil, se está publicando en todos lados menos en Argentina. Sí, sí. Y le fue muy bien en España a la editorial que sacó Policán. Desde acá nuestro aplauso para Dav Pilkey, que es un abonado a este sector, del podcast, de los repasos del año. Me quedan además Estados Unidos y Brasil. No sé si querés que hagamos una pausa o si los mandamos ya. Terminamos con Estados Unidos, vamos con Brasil. Brasil, el dato más notable es que de los 100 cómics más vendidos, el 71%, o sea, 71 de los 100 más vendidos, son mangas. Ah, un montón. Una bestialidad. 71 de los 100 más vendidos son mangas. Y sí, acá no creo que sea muy distinto. Sí, pero no te lo blanqueen. No, no vamos a saber nunca, pero yo creo que... que debe ser parecido. Parecido. Y te tiro otro dato más brutal. De los 100 más vendidos, 72 los editó Panini. O sea, Panini tiene Marvel, DC, Disney, Mauricio de Sousa, que como vimos es furor, y ahora vamos a ver cuando repasemos el top 10. Una línea de manga zarpada. Sí, claro. Bonelli, que en Brasil siempre fue popular y lo sigue siendo. Más cómics americanos que no son ni de DC ni de Marvel, como por ejemplo Spawn, por decirte uno, así, que de los que venden grosso. Y otros cómics europeos que no son Bonelli ni Disney. O sea, fortuna. Panini es el imperio. O sea, tiene más de lo que tenía Abril cuando Abril era el imperio. Mucho más, porque Abril no tenía manga. Una locura total. El top 10 no desembarca tan jodido, no, porque hay muchas editoriales y el mercado ya está muy... Y porque acá nadie se anima a publicar Disney. Bueno, no. Ni Bonelli, obviamente. No, bueno, claro. Acá es Marvel, DC y algún manga y alguna gilada más. Pero, sí, Panini podría publicar Disney. Bueno, Bonelli, quizás tome DC, ¿no? Ahora que lo va a tomar en España, ante la caída de DCC. Panini se va a hacer cargo de DC también en España. Ya tiene Marvel y DC en México, tiene Marvel y DC en Brasil, va a tener Marvel y DC en España. Capaz su próxima meta es tener Marvel y DC en Argentina, andás a ver. Sí, sí. Hay que que ver OVNI ahí. Hay que ver cómo patalea, cuánto puede patalear OVNI. Bueno, el top 10, dominado totalmente por los personajes y series de Mauricio de Sousa, tanto Mónica como Magalí como Cascón, en distintas ediciones, adolescente, pendejo, más grande, más chico, novela gráfica, recopilación de cosas viejas, todo dominado por esos personajes, excepto tres puestos del top 10, donde tenemos la edición 3 en 1 de One Piece, en uno de los puestos, Demon Slayer, aguantando en otro de los puestos, y completa el ranking, donde 7, repito, son obras de Mauricio de Sousa, completa Heartstopper, el hitazo británico, que claro, siempre que sacó un tomo nuevo. Un tomo nuevo el año pasado. A fines del año pasado, claro. Y logró colarse entre los 10 más vendidos en Brasil. Fines del 2023. Fines del periodo que analizamos el año pasado. Y logró colarse entre los 10 más vendidos en Brasil. Pero el resto es todo Mauricio de Sousa, todo publicado por Panini, con distintos autores, cosas de distintas épocas, distintos formatos. Es un furor popular increíble. Yo lo vi en la convención de San Pablo, cómo los pibes y pibas se tiraban encima de los libros de Mauricio de Sousa y se los compraban. Gaturro. Yo creo que es más. Como Gaturro, Mafalda y Maitena todos juntos. Pero además Gaturro te aburrís cuando tenés más de 8 o 9 años. Esto, como hay para adolescentes, claro, y para grandes, y reediciones de los clásicos. Entonces es como que va ampliando su público todo el tiempo. Tiene series de televisión, tiene películas. Va ampliando su público todo el tiempo. Cerramos con Estados Unidos, donde los datos son muy dudosos porque no hay una distribuidora que condense todo, ¿no? No, ya es un... Ahora, viste, declaró la quiebra. Sí. No va a pasar nada con eso. Van a vender la empresa, que de la distribuidora de juegos y la Diamond de Inglaterra, y con esa guita se van a poner al día con todo el mundo y ya está. Subió la venta de revistas, de grapas, en Estados Unidos. Ah, mira. No encontré listado de ventas de trade paperbacks. Sí. No encontré el listado de ventas de trade paperbacks que habitualmente había. Este año no lo encontré. Pero te puedo decir las 8 grapas más vendidas. Dale. Número 1, Absolute Batman. Número 1. La primera tirada fue de 275.000 ejemplares, lo editaron en segundos y ya lleva vendido 400.000 contando las dos ediciones que salieron. Una zarpada venta, 400.000 ejemplares. Puesto número 2 para Ultimate Spider-Man, que ya lo habíamos visto triunfar en España, que agotó una tirada de 300.000 ejemplares. Todavía no se reeditó, pero tuvo una primera tirada superior a la de Batman. Lo que pasa es que Batman la vendió más rápido y ya al toque metió una segunda. Por eso quedó primero. Puesto número 3, Absolute Superman número 1. Puesto número 4, Absolute Batman número 2. Puesto número 5, Absolute Wonder Woman número 1. Puesto número 6, X-Men número 1, que vendió la mitad que Absolute Batman número 1. Y está sexto. O sea, entre el primero y el sexto hay 200.000 ejemplares de diferencia, que es una bestialidad. Puesto número 7, Ultimate Spider-Man número 2. Y puesto número 8, Uncanny X-Men número 1. Del relanzamiento de X-Men de mitad de año, dos entraron al ranking. Es, demuestra que son los clásicos, ¿no? Superman, Batman, Wonder Woman, Spider-Man, X-Men. Chau. Sí, y además, en su mayoría, salvo X-Men, que bueno, pero también es un relanzamiento, digamos, son las versiones nuevas, una remodelación, es como que. Sacas número uno de personajes viejos. Sí, exacto. Bueno, ahí tenés. Otras tres títulos que no entraron a este ranking, pero que vendieron fortuna, fue el número uno de la nueva serie de G.I. Joe, que imprimió 225.000 ejemplares, pero no se sabe cuántos vendió. Vendió muchos, pero no para estar entre los 8 mejores. Transformers sigue vendiendo muchísimo. Y el número uno de la nueva serie de Teenage Mutant Ninja Turtles es particular porque imprimió 300.000 ejemplares. Ajá, o sea, al mismo nivel que el Ultimate Spider-Man número uno. Pero vendió 100.000 por fuera del sistema, con las variantes exclusivas que ordenan las comiquerías. Viste que si vos tenés una comiquería, te dicen, si me pedís 75 ejemplares, te hago una portada que solo la vas a vender vos. Bueno, dale. Hubo una comiquería muy zarpada, que no me acuerdo cómo se llama, que quería tener, no sé, 1.000 ejemplares de las variant que les hacían para ellos. Entonces pidió 100.000 ejemplares, ¿entendés? Una guasada. Esos 100.000 ejemplares se vendieron por fuera del sistema, directamente a las comiquerías, a esta comiquería o a estas comiquerías, una cadena, no sé qué mierda es, que quería tener muchos ejemplares de la portada exclusiva. Entonces, al restarle esos 100.000 ejemplares a la tirada de 300.000, no entró al ranking de los 8 más vendidos. No. ¿Entendés? Claro. pero imprimió 300.000 y se vendieron todos. Lo que pasa es que se vendieron por fuera del sistema. Es un cómic que podría haber estado tranquilamente en el puesto número 1 o 2 y no entró. Qué locura, boludo, que un gimmick así te haga vender 100.000 ejemplares. Digo, sí, sí. Igual estás vendiendo 100.000 ejemplares de Teenage Mutant Ninja Turtles escrito por Jason Aaron. O sea, no es una boñiga que te la vas a meter en el ojete. No, bueno, y más porque esas si te, tiendas, boludo, habiendo si te, comprado 100.000 ejemplares van a tener ese número de sí, Teenage Mutant Ninja hasta el fin de los sí, días. Pero además, boludo, tenés la tapa que no tiene nadie. Entonces todos los coleccionistas de las Variant, bueno, van a tener que ir a morir porque les falta una que la tenés vos solo. Sí, bueno, esa la van a ir a buscar, pero la... Esa, la y no la vas a vender a $4, la vas a vender a 8. Pero las otras... Vas a tener muchos ejemplares metidos en los jetes. Sí. No sé con qué criterio se hizo esa compra, pero hay 100.000 ejemplares que se vendieron por fuera del sistema en la, promoción de variants exclusivas para las comiquerías. Bueno, me asusta mucho de Estados Unidos eso, lo que vos decís, cómo los clásicos vuelven y además en versiones... remozadas, sí. Remozadas, porque los Absolutes es otra cosa, y Ultimate Spider-Man es otra cosa, bueno, y X-Men más o menos, porque es un relanzamiento, digo, ¿no? No es un reboot, pero... Pero casi, porque de lo de Krakoa ya ni hablan, pero, ¿eh? Pero casi, o sea que... Los cómics nuevos como que se tratan de sacar de encima todo lo de Krakoa lo más rápido posible y llevarla muy para otro lado. Y no hay mucho interés por cosas. Obviamente, bueno, al no encontrar esta vuelta a cifras de los libros, nos quedó afuera Image, que siempre... Saga... Debe ir primero... Y si no, el Transformers, el primer TP de Transformers vendió fortunas. Fortunas. Debe estar ahí, entre el Saga 11 y el Transformer debe estar. Debe estar el libro más vendido. Sí. Pero no encontré ranking de ventas de libros, lamentablemente, este año. Si aparece, después por ahí en otro podcast lo damos. Pero sí, sí. Hasta ahí llegamos, me parece, con el repaso de lo que fue el 2024, bastante completo. No sé si hay muchas cosas que hayan quedado afuera, calculamos que no. Y ya está. Recomendación. El podcast que viene debuta una sección dentro de nuestro podcast, que es la de 40 años de Crisis en Infinite Earth. Va a ser una sección que va a estar a lo largo de 10 episodios consecutivos del año 2025, festejando los 40 años de la famosa hiper mega macro saga de DC. Así que estén atentos, lo vamos a tener. Vamos a ir hablando de distintas cosas. De distintos aspectos de Crisis, claro. Lo vamos a tener en algún momento de la segunda quincena de febrero, disponible para todos ustedes. Mientras tanto, sigan las noticias en el sitio web, sigan las notas, sigan los. Y por supuesto, quienes todavía no se descargaron la Comiqueando Digital en comiqueandoshop.blogspot.com, se pueden recibir de buenas personas con ese gesto simbólico y barato. Con el cual se hacen acreedores a una bestialidad de 426 páginas de notas inéditas y los QRs para acceder a dos videos que no están en el canal ni van a estar en el canal y un podcast especial que no lo van a encontrar tampoco en Spotify ni en ningún otro lado, ni en el sitio web tampoco. Así que tienen un montón de contenidos para disfrutar. Seguimos adelante con el canal de YouTube subiendo nuevos videos o programas en vivo varias veces por semana. Acuérdense que el 29 estamos junto a Gustavo Sala y Nacho Alcuri con una bragueta abierta, un crossover entre Agenda Abierta y Sonido Bragueta, que va a ser espectacular. No suelo manejar los Agenda Abierta, ni siquiera decir quiénes van a ser los invitados, pero esta vez no es Agenda Abierta, es Bragueta Abierta. Es una especie de versión extraña, de amalgam entre dos podcasts, o uno que... No sé si es un podcast, pero bueno, por ahí. Entre dos streamings o cosas raras. Así que espero que todos puedan sintonizar el canal. Contenidos, hoy todo es contenido. Contenidos. De dos contenidos. Sí. Ojalá puedan sintonizar el canal de Comiqueando el miércoles 29 a las 22:30. Y si no, lo ven en diferido cuando se les cante la chota. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Fue un episodio larguísimo, complicado de producir. Como les decíamos al principio, no sabemos si lo vamos a volver a hacer el año que viene, quizás no. Pero bueno, a los que llegaron hasta acá, muchísimas gracias. A vos también, Fede, muchas gracias por llegar hasta el final. Y nos reencontramos muy pronto con un futuro podcast de Comiqueando. Chau, chau. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.